Bueno, voy a hacer algo protocolario, pero espero que en las próximas reuniones los otros participantes lo hagan. O sea, la idea no es que siempre lo haga yo, sino que lo haga cualquiera. Buenas noches, hoy es... ¿qué? Oye, ¿qué día es? ¿Hoy es 9? Ocho, ocho. Ocho. Si ven, ya no pude comenzar formal. Bueno, hoy es 8 de febrero de 2012, son las 9 y 5 de la noche y damos inicio a la reunión sobre el proyecto Zeitgeist Colombia, la película, iniciativa por varios activistas del movimiento, que lo que pretende y busca es precisamente generar un proyecto audiovisual donde se contextualicen las ideas del movimiento por medio de una película que se empezará a definir de ahora en adelante en este tipo de reuniones virtuales y pues se va a gestionar el proyecto en la plataforma de equipos de trabajo que la pueden consultar en www.zeitgeistcolombia.com/equipos y pues para poder participar en esta plataforma deben registrarse en la parte superior izquierda donde está inicio de sesión. Ahí se pueden iniciar la sesión si ya están registrados o registrarse. Entonces, bienvenidos todos y hay una agenda del día. ¿Alguien quiere leer la agenda del día de hoy, de la reunión de hoy? Mónica. Dale, Mónica, con Sí, tu yo la bonita leo. voz. Pongan el link otra vez, por favor. Ahí está. User joined your channel. Espérenme. Bueno, dice, Zeitgeist Colombia, la película, primera reunión virtual. Cordialmente todos invitados al primer encuentro para hablar, compartir y empezar a definir ideas sobre el proyecto Zeitgeist Colombia, la película. Los aportes e ideas que hasta la fecha han sido dados están consignados en nuestra plataforma de equipos de trabajo, donde los interesados se deben registrar para poder participar y construir en el proyecto. El siguiente link es en donde se encuentra consignado el proyecto de la película con sus correspondientes tareas, que son las que se han propuesto hasta la fecha. Ver más. Y bueno, ahí está el link. Para participar en la reunión deben descargar el programa TeamSpeak 3, que es el canal de comunicación principal a la fecha. Para saber cómo usarlo e instalarlo, visitar el siguiente link. Asistentes e interesados. Temas del día. Tareas del proyecto. Página principal del proyecto en OpenAtrium. Si quieres Está lee el los proyecto ID. Moni, si quieres lee los links para que igual queden en la grabación. Dale. Ok. Proyecto Zeitgeist Colombia, la película, está en zeitgeistcolombia.com/equipos/difusión/node119. Recopilar material audiovisual para que sea útil para alimentar los contenidos del proyecto está en zeitgeistcolombia.com/equipos/difusión/node148. Desarrollo de propuesta del storyboard, guión o libreto y cuerpos de la película o documental están en zeitgeistcolombia.com/equipos/difusión/node218. Requerimiento de cámaras, equipos de edición, software de edición, micrófonos y otros está en zeitgeistcolombia.com/equipos/difusión/node217. Música cinematográfica, banda sonora, efectos de sonido, sonido ambiente, está en sitediscolombia.com/equipos/difusión/node/220. Convocar a interesados para ser parte de alguna instancia de la realización de este proyecto, está en sitediscolombia.com/equipos/difusión/node/121. Y hasta ahí está la agenda del día. Vale, perfecto, gracias Mónica. Entonces, bueno, antes de tomar la agenda del día completa, entonces retomemos el tema que estábamos hablando antes de comenzar la reunión. Es importante para poder comenzar a hablar sobre una propuesta de esta película documental de las ideas del movimiento. Entonces, la primera pregunta que queda abierta es, ¿todos tienen claras las ideas del movimiento? Y si no es así, manifiéstenlo. O si tienen dudas al respecto de las ideas del movimiento, por favor, manifiéstenlo. Ah, pero, perdón, antes una cosa que se me estaba olvidando. Como es la primera reunión, lo primero que deberíamos hacer es presentarnos y hacer pues una presentación formal ante todos y en qué está interesado en participar y la razón por la cual llegó a esta reunión. Entonces, si quieren, comenzamos de abajo arriba. Zeta, ¿nos escuchas? ¿Puedes participar? Si no puedes hablar, te leemos. Zeta, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Nada? Ok, Victoria, dale. Entonces, preséntate, cuéntales a todos quién eres y por qué estás interesada en este proyecto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Lucy Victoria. Soy de Bucaramanga. Pues estoy en décimo semestre de Economía de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander. Trabajo en un grupo de investigación de Economía. Estoy en un colectivo de cine. Pues estoy en el movimiento desde noviembre y pues estoy activamente en el movimiento aquí en Bucaramanga preparándolo del Día Z y estoy interesada en especial como en cómo lograr que la gente participe, cómo lograr que la gente piense de una forma diferente en cuanto al sistema que se les ha impuesto. Ok, bienvenida. Niraf de Caracas. Gracias. Sí, soy activista del movimiento Seigis desde el año en que salió la primera película, pues con un amigo en Maracaibo, pues esta persona y yo hicimos el primer Z Day para la primera película de Seigis. En mi caso la hice en la sala audiovisual del Museo de Bellas Artes, donde hubo una reunión en pleno para presentar seguir la película en el 2008, y así sucesivamente a través de los años, pues he estado involucrado con el movimiento y muy atento a lo que está ocurriendo en cuanto a noticias y películas y toda esta cosa, porque igual he tenido pues la visión compartida por muchos de ustedes en la importancia de tener una película para nuestra gente, de manera que las personas vean y se vinculen con el propio pueblo, con la propia historia, con la propia lucha que hemos tenido y de cómo salir de este sistema perverso a través del ejemplo. En la parte, digamos, cómo puedo ayudarles, he sido un profesional de la parte audiovisual por muchos años de experiencia haciendo cine, haciendo video, editando, grabando, filmando y escribiendo. De modo que mi participación aquí es justamente porque me interesa mucho esta iniciativa de ustedes allá en Colombia y en Venezuela. Pues he tenido pues la idea también de hacer esto y me anima mucho la idea cooperativa, digamos que podamos compartir material para hacer algo que vaya un poco más allá de la frontera de Colombia, sino que también une, ojalá, si es posible, también a los otros países circundantes, porque tenemos una historia común y tenemos un pueblo que sufre las mismas consecuencias de un, llamémoslo así, capitalismo salvaje, pues. Estoy pues para apoyarles en lo que pueda. Gracias. Bienvenido y muchísimas gracias. Y qué bueno contar con gente de otros países. Dafta, dale. Yo puedo leer a Nafta. Nafta Dale, dice, porfa. buenas, yo soy de Manizales. Dice, me entró en el movimiento Zeitgeist desde el año pasado. Espera un momento, David. Mira, configura tu micrófono con Push to Talk ahí en el settings, en la parte superior derecha, para que cuando tengas un ruido muy fuerte no se active el micrófono y entonces interrumpes, ¿vale? User joined your channel. Dale, Moni, continúa. Es decir, programador User joined your software. channel. Dale, si quieres vuelves a leer para que pues no se pierda el hilo y entonces podamos entender la idea completa, ¿vale? Sí, dice, buenas, yo soy de Manizales, me encuentro en el movimiento Zeitgeist desde el año pasado, soy desarrollador de sistemas de información, es decir, programador de software. Perfecto, bienvenido. ¿Algo más que agregar, Nafta? Él dice, y pues en los User in que your channel pueda timed out. colaborar. Listo, bienvenido. Todos los aportes son necesarios y todos los puntos de vista. Dale, te toca a ti, Mónica. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Mónica Romero. Soy de Cali. Estoy en el movimiento desde hace más o menos 3 años. Y estudio comunicación social y periodismo en la Universidad del Valle, por lo que me gusta mucho estar enterada de lo que está pasando alrededor del planeta, sobre cómo circula la información, cómo es transmitida, cómo es presentada. Me gusta mucho la edición de video y tengo una cámara con la que podría colaborar para hacer algunas tomas y también me gusta recopilar imágenes de archivo que también podríamos utilizar en la película. Me emociona mucho participar y ayudar, pues porque hacer películas y hacer documentales es algo que disfruto mucho y si lo puedo hacer para el movimiento lo disfrutaré aún más. Vale, Mónica, bienvenida. Listo, dale, Luisfer. Bienvenido. Bienvenido. Sí, hola, un saludo a todos. Soy Luis Fernando. Estoy participando en el movimiento más o menos en unos 2 meses, un poco más tal vez, especialmente en el tema de agricultura Zeitgeist, y al cual los invito pues también para que todos se incorporen y apoyen y opinen y sobre todo creen. Creo que estamos acá para eso. Gracias. Vale, bienvenido. Ahí como anotación especial les cuento que Luis Fer está muy interesado en trabajar el tema de agricultura y pues ha colocado en el equipo de trabajo de agricultura unos temas muy interesantes. Joe Krausis, Hey, wake te up. lee tu compadre. Él ahorita tiene el micrófono dañado, pero no, pues nada, digamos, él comparte el mismo nombre pues de la banda que manejamos como Saveric. Entonces, pues se presenta, digamos, como banda nos presentamos y es el baterista de la banda. Y pues también como filosofía que tenemos de promover los, digamos, de cierta forma, los mensajes de Zeitgeist, también está interesado en participar en el proyecto. Y no, pues se interesaba, por ahora se está limitando a escuchar y cualquier opinión que él tenga, pues él habla y yo la doy por él. Y pues nada, igual que todos, está dispuesto a colaborar en el proyecto. Bueno, bienvenido, dale tú entonces. Aquí ya me está hablando. Está saludando a todos y pues el nombre de él es Johan Urbina. Él dice que no lleva mucho en el movimiento, pero le interesa participar y hacer y pues aprender mucho más de él. Listo, dale tú, Iván. Bienvenido. Sí, no, no escribe más. Okay, entonces me presento, mi nombre es Iván. También digamos, como dice, tengo el, pues sí, relativamente nuevo en el movimiento. Pues digamos, ya metido con ustedes y en las reuniones de Zeitgeist y tal, porque digamos, ya mucho tiempo atrás he tratado de promover las ideas del mismo, ya sea predicándosele a compañeros, amigos y demás, incluso haciendo hasta pequeños documentales. Pero ya, digamos, más metido en el cuento y con un proyecto grande como este que estamos iniciando en el momento, pues se puede decir de eso, soy uno de los que tomó la iniciativa de esto. Entonces, nada, estoy muy emocionado, espero que todos participemos y pues lleguemos a que este proyecto sea una realidad, de verdad. User entered your Y channel. pues esperando la colaboración de todos, igual conmigo también puede contar para lo que quiera. Gracias, Iván, bienvenido. Cabe destacar que él es una de las personas que tiene la iniciativa, pues es uno de los que promueve esta iniciativa y tiene pues una propuesta que está abierta a toda discusión crítica y pues recuerden que es una propuesta con pues de la forma más casera y rudimentaria que lo pudo hacer, pero pues, y aquí va mi opinión personal, pues para mí demuestra constancia, aunque pues obviamente habría mucho que hacer sobre ese trabajo y habría cosas que tal vez no, pero bueno, no importa, lo importante es que es eso, la disposición y el trabajo para un proyecto como este, y vale la pena aclararlo, se necesita constancia, y la constancia es muy importante porque es la constancia la que permite que los procesos se completen. O sea, una película no se hace en 2 días, tampoco debe demorarse 10 años. Lo ideal sería que este proyecto se pudiera sacar a lo largo de este año de una manera tranquila, pero pues nuevamente la constancia es la que determina eso, y la cantidad de personas que participen también, que pues entre más personas, más manos y más cosas para hacer y más puntos de vista sobre todo. Listo, Felipe Medina de Cali, bienvenido. Hola a todos, bueno, mi nombre es Felipe, estudio comunicación publicitaria en la Universidad Autónoma de Occidente. Pues que yo llegué, soy nuevo en el movimiento hace 4 meses más o menos. En enero tuve pues mi primer encuentro con Mónica, pues que me aclaró algunas cosas. Bueno, yo llegué al movimiento por parte de un amigo, porque pues no sé, siempre me han incomodado muchas cosas del sistema. Y él me recomendó un video que fue el video Say Gays Movie, que fue como el experimento de Peter. Nada, me encanta la fotografía, y también una de las cosas que por las que estoy aquí es, digamos, mi papá es empresario, pero y él quiere que yo sea como él, que tenga una rutina y que consiga mucho dinero, y que, bueno, eso realmente es algo que le tengo pánico a la rutina, porque él, aunque tiene el dinero para viajar, él nunca salió de Colombia. Y otra cosa que quería agregar es que algo que me, digamos que me tocó mucho, fue la muerte de un compañero, de un amigo. Seguramente ustedes se dieron cuenta de la muerte del joven Jean-Farid Cheng en la protesta de Cali contra la Ley 30. Él fue amigo mío y yo me gradué con él del colegio. Y nada, pues me da mucha, digamos, como me siento indignado ante los medios de comunicación mostrándolo como un terrorista, que lleva una papabomba, que no sé qué. Y realmente yo vi el documento que sale de Medicina Legal, y en la parte donde dice motivo por muerte decía homicidio por artefacto explosivo. Entonces, nada, a los que le pueda colaborar en la parte de la película, tengo una cámara semiprofesional y nada, en lo que sea. Excelente, gracias, Felipe. Excelente aporte también. De eso ya hablaremos más adelante. Parece pues que aquí ya estamos todos los colegas. Quiero presentarles también a otro compañero, miembro de la banda, que también es la primera vez que ingresa aquí al TeamSpeak y pues también está muy interesado a conocer más del movimiento. Se llama Manuel. Entonces, vamos a ver si se presenta. Dale. Si tienes problemas con el micrófono, entonces velo configurando y mientras tanto le damos turno a Soleil Baraka, que llegó tarde. No, mentiras, ella llegó muy temprano, pero se fue. Dale. Ah, sí, preséntate. Aquí está Baraka. Dale, Baraka. Sí, llegué tardecito al regaño. Estamos presentándonos, o qué estamos haciendo en estos momentos. User entered your channel. Hola. Sí, nos estamos sentando. Ah, ok. Mi nombre es Katherine, vivo al suroccidente de la ciudad, soy estudiante de economía. ¿De cuál ciudad? Ay, perdón, Bogotá. De Bogotá, me olvida. Y básicamente quiero estar en esto un poco en la investigación, en la recopilación de información. Por el sistema financiero, es bueno hacerle la crítica, sobre todo aquí en Colombia, que es tan fuerte y está tan respaldado por la ley. También quisiera investigar un poco en el tema de la política, pues sería no algo recauchado, pero sí sería bueno hacer como, no sé, una recopilación de todos esos casos de política y mostrarle a la gente que en verdad es un sistema que no funciona, que son cosas que se supone que ellos hacen, que se les paga para que lo hagan, pero se roban la plata, no hacen nada. son cosas que nosotros como, bueno, no sé, como personas podemos hacer. Entonces, un poco hacerle la crítica a eso, básicamente. Vale, perfecto, Barak. Ahora sí, de bienvenida. Oliver Tito Tiguan, bueno, ahorita te damos... Ah, mira, Eric, aquí mi amigo no le funcionó el micrófono y escribió, a ver, que él no se ha presentado. Di el nombre, dice el que lugar. Es un aprendiz del micrófono. ¿Cómo? Ah, ok. El nombre, el lugar y pues lo que le escribe para que quede en la grabación. Sí, vale. Él se llama Manuel, aquí en el... Tracer Krause se hace llamar aquí en el Teams. De que es un aprendiz con el micrófono, pues es la primera vez que ingresa, quiere presentarse con nosotros. Iván, pues yo dice que yo comencé, pues digamos, hablándole de la idea del movimiento y todo eso, y pues desde el momento se interesó mucho, y pues esta es la primera reunión que está. Él que dice que yo le hablé del grupo, y pues él tiene un propósito desde hace años en cuanto a la filosofía, pues digamos, hablando de parte mía, y pues toda la forma de materializar, digamos, todo esto que le he hablado y lo que él conoce, pues, tiene la iniciativa desde que ya acá se pueda poner en práctica. Y pues, ¿qué otra forma que poder participar en el proyecto? También bueno, dice que sí, él es una filosofía Rosacruz, es, digamos, también como una especie de movimiento como el que tenemos nosotros, pero un poquito más trascendental. Es muy bueno, yo lo conozco. Él, digamos, hace parte también de eso, y donde pues ese también tiene como una forma de dar sus ideas, la revista Rosacruz, que lleva muchísimos años, ya lleva yo creo que más de 70 años, donde gratis reparten lo que son folletos que hablan de filosofía y todo tipo de cosas muy bonitas. Entonces aprovecho para decir que también él me dio a conocer, digamos, esas ideas, las cuales son muy buenas. Y pues digamos, desde ahí él dice que ayuda proporcionándoles información, y pues todo eso, si les interesa, pues él también puede aportar en ese esquema de ideas también, que pueden servir, digamos, para el proyecto que tenemos en hoy. Entonces, eso es como tal la presentación de él. No sé quién siga. Vale, perfecto, bienvenido. Una cosa, aquí les voy a volver a colocar el link de la agenda del día. Y en la parte de abajo, por favor, anoten su correo electrónico, el nombre o el nick, lo que quieran. O sea, no es importante que realmente sepamos los nombres, sino pues lo importante es que estamos dispuestos a hacer. Y la ciudad, que eso sí es muy importante para saber, o el país, para saber dónde están ubicados. Entonces, eso está al final de la agenda del día. Entonces, para que, por favor, todos coloquen sus correos ahí, con lugar de ubicación. Listo, ¿quién continúa? Edwin Díaz, mira, tienes que cuadrar tu micrófono porque la reverberación está haciendo que no podamos escuchar. Dale. ¿Alguien le colabora, por favor? Te voy a mutear mientras tanto. No te voy a mutear, mira, vete a la parte superior y ahí hay un micrófono con una X y ahí cancelas el micrófono. Eso, perfecto. Y mientras tanto, alguien, por favor, ayúdele para que pueda avanzar. Listo, entonces ha llegado más gente, lo que es muy bueno, y creo que seguía, vamos a saltar a Edwin mientras él arregla el problema de su micrófono. Sigue Diego. Diego, preséntate, buenas noches, bienvenido. Diego Albarracín, dale, bienvenido. Hola, soy el director de proyectos de la Fundación Trabajando por el Otro, Ciencia y Tecnología en Contra de la Pobreza. Me gusta el movimiento por toda la parte de la aplicación de el método científico, pues, a los problemas sociales. Eso me parece súper interesante y me parece como digno de apoyar y ver en qué puedo colaborar. Soy animador 3D, entonces les puedo ayudar, digamos, a explicar conceptos que se necesitan en la película. Y pues lo dono de mi tiempo y de mi parte. Vale, bienvenido. David, buenas noches, dale. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es David Yate. ¿Me escuchan bien? Sí, dale. Mi nombre es David Yate de Manizales. Estoy en el movimiento desde hace más o menos como unos 2 años, desde que se sacó la segunda película. Estoy estudiando diseño visual en la Universidad de Caldas, 10.º semestre ya. Por el momento, pues me he ido más que todo por el lado de teoría, desarrollo de proyectos. cosas así por el estilo, pero no por el lado de manejo de cámaras, por la parte técnica como tal del diseño, no mucho que digamos, pero bueno, en la parte de proyectos me he desempeñado pues bien. Estoy en este momento en un grupo de investigación allá en la universidad y creería que podría aportar bastante aquí con el movimiento y con este proyecto específicamente de la película, contextualizando las ideas en Colombia. Me pareció muy interesante esto, me di cuenta de esta idea hace más o menos como unos 15 días. No he estado muy enterado, no he estado muy enterado de todo lo que se ha desarrollado hasta el momento, pero igual esa viene a ser la idea pues en esta, pues de venir a esta primera reunión a informarme de todo esto. Y pues no, sencillamente estoy dispuesto a participar de la mejor forma, pues aportando de la mejor forma posible aquí al proyecto y al movimiento en general. Gracias. Vale, bienvenido. ¿Quién sigue? Angélica. Dale, Angélica. Te oímos. Buddy joined your channel. User joined Viendo, your channel. buenas noches, no tiene micrófono. Dale, entonces, Mónica, ¿la quieres leer? ¿Puedes leer a Angélica? Pues como para que sea más acorde, ¿no? Pues si no, dale, Sí, sí. dale, Iván. No, no, mejor Mónica. Tienes razón. Bueno, Angélica dice, hola, buenas noches. No tengo micrófono, soy de Bogotá, estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Ella dice, me gustaría colaborarles. Perfecto. Bueno, hay una cosa que nadie ha dicho acá y es cómo fue que llegaron al movimiento. Nadie nos ha... Bueno, algunos sí, pero no todos. Angélica nos puede contar, sería buenísimo. ¿Quién? Angélica dice, me gustaría colaborarles en la parte de investigación. Conocía los videos de Zeitgeist, pero no sabía que había activistas en Colombia. Y ella dice que le agrada el movimiento, ya que piensa que no hay que mirar solo la problemática, sino también aportar soluciones. Cualquier cosa en la que ella pueda colaborar, se encuentra a nuestra disposición. Ya dice, gracias. Gracias a ti, Angélica, y bienvenida. Listo. ¿Quién sigue? Alfer. Alfer no tiene micrófono. Ahora sí, Iván, si quieres leerlo, bienvenido. Dale. Dale, Alfer. Alfer es de Bogotá y él ha asistido a varios Zeitgeist Café. Dale, te oímos. Te leemos. Dale, Iván, si, o quien quiera leerlo, no tiene que ser Iván necesariamente, quien quiera hágalo, esta reunión se hace entre todos. Si no les molesta, lo voy a hacer yo, que ya puedo aprender a utilizar el micrófono. Listo, pero pues bájale, despégate un poquito del micrófono porque se escucha con mucha distorsión. ¿Así está bien? Un poquito más lejos, o sea, o bájale el volumen a tu micrófono un poquito. ¿Listo? Mucho mejor, dale. Alfred dice, hola, soy de Bogotá, conocí el movimiento hace un poco más de un año y he intentado colaborar en lo que sea posible. Cualquier labor que me quieran encomendar, la haré con gusto. Ojo, ojo, que esa propuesta es muy peligrosa, Alfred. Yo te la devuelvo así, más bien, en cualquier cosa que tú creas que puedas participar, hazla sin pedir permiso. Aquí la idea es pues también invertir esos órdenes, ¿no? La gente en general está acostumbrada a entrar en una estructura de servilismo. Entonces, la idea más que servirle a otro es servirnos a nosotros mismos y proponer en vez de esperar que otros le digan qué hacer. Eso es muy importante y es una cosa que propendemos muchísimo acá en el movimiento porque, o sea, si por un lado estamos buscando un cambio de paradigma y estamos buscando que la organización sea horizontal, la participación de todos es fundamental y este proyecto no tiene que ser la excepción, todo lo contrario, tiene que ser consecuencia de esos pensamientos y de esa forma de proceder y que es de lo que vamos a hablar ahorita cuando terminemos esta presentación que está un poco larga pero pues necesaria. Listo, Alfredo, bienvenido y qué bueno volver a saber de ti por acá. Dale, Oscar. Buenas noches, bienvenido el nuevo Oscar. ¿Me dices a mí? Sí, te toca presentarte. Ah, ok, como dices el nuevo Oscar, entonces me sentí halagado. Entonces, no, pues para todos, pues mi nombre es Oscar, yo vivo en Bogotá, trabajo en sistemas, en redes con redes públicas. En mis ratos libres soy músico. Y pues no, pues es interesante participar en este espacio. Hijos. Y tengo una compañera que le gusta hablar mucho, entonces interviene cada vez que yo estoy interviniendo. No se les extraña que me cambie la voz. Entonces, déjala pues quedar, no, déjala pues quedar. Chévere estar acá y vale. Entonces, a ver en qué se puede colaborar. Dale, que se presente Tata. Buenas noches, mi nombre es Tata. Estoy en Bogotá y pues nada, cualquier cosa a mí me gusta hacer. Entonces, pues me mandan con Oscar cualquier razón. Porque normalmente a esta hora yo ya me duermo, que yo madrugo mucho. Entonces, pues, en cualquier cosa, pues estamos ahí en contacto. Yo le echo una manito a mi amigo Oscar y él a mí, y a ustedes y a cualquiera. Gracias. Vale, bienvenida, Tata, y gracias. Dale, Oscar, ¿algo más para agregar? No, hasta ahora también quedo pendiente de cuáles son como los compromisos acá y bueno, vamos a ver en qué se puede colaborar. Vale, perfecto. Óscar Oliveira de Venezuela. User in your channel timed out. Se fue. Él me dijo que iba a estar intermitente. Entonces esperemos que venga. Ezequiel, dale, bienvenido. Ezequiel, yo tenía una confusión. Tú no eres el mismo Ezequiel, tú eres otro Ezequiel de Cava. ¿Cierto? Hay dos Ezequiel en Cava, ¿cierto? En Cava es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, yo soy Ezequiel de Buenos Aires. Ah, ¿y el otro Ezequiel de dónde es? De Córdoba, ¿cierto? Claro, el otro es de Córdoba. Ah, vale, perfecto. ¿Tú también llevas harto tiempo en el MZ? No, estoy hace un año casi. Ah, bueno, eso es tiempo. Dale, bienvenido, preséntate y cuéntanos por qué estás interesado por estar por aquí. Bueno, yo estoy escuchando sus propuestas, me parece muy interesante. Y desde Argentina, para cualquier cosa que necesiten, estoy para ayudarlos. Vale, muchísimas gracias y bienvenido. Oscar, dale. Oscar Oliveira de Venezuela, bienvenido. Dale. Oscar, dale. Te oímos. Dale, Oscar, te oímos. ¿Nada? Bueno, ok. Ronin, buenas, ¿cómo estás? Krzysztofski, tú, bueno, dale, Krzysztofski, que acabaste de llegar, bienvenido. Preséntate y cuéntanos por qué estás interesado en participar en este proyecto. Dale, ¿qué pasó? Ah, no tienes mic. Bueno, entonces dale, yo te leo rápido. User joined your channel. Ok, ¿qué pasó? User joined your channel. Bueno, ha llegado más gente. Ah, parece que él tiene problemas de conexión o... Ah, ok, vas a colocar un computador con el micrófono y ok. Entonces, mientras tanto, démosle el permiso a Agustín. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Tú eres de Argentina. Bienvenido. Aquí estamos en el proyecto de ShadeGuess Colombia, la película. Si te quieres presentar, con todo gusto, te escuchamos. User left your channel. Se fue. Ok. Oscar, ¿ya nos escuchas? ¿Puedes participar, Oscar? Bueno, ok. ¿Alguien más quiere hablar? Si no, entonces para pasar, ¿por qué? Para avanzar. ¿Nadie? Bueno, ok, perfecto. Entonces, continuemos. Ahora, ya habiéndonos presentado la gran mayoría y manifestado los intereses alrededor de este proyecto, entonces pues les doy la bienvenida de mi parte y todos ustedes deseen la bienvenida mutuamente y entre todos para, porque pues la idea no es que haya, vuelvo y digo, un anfitrión principal, sino pues hoy yo estoy haciendo las veces, pero espero que en las próximas reuniones cualquiera modere la reunión y la idea es que todos estemos concatenados hacia el mismo objetivo. Lo que hoy estamos haciendo, vuelvo y repito, es definir los parámetros de este proyecto, las intenciones, pero para poder avanzar sobre eso, primero hay que tener claras cuáles son las ideas del movimiento y cuáles son las propuestas. Para poder tener claro eso, entonces hay que partir por las preguntas obvias como ¿qué es una economía basada en recursos? ¿Cuál es el tren de pensamientos del MZ? Y entonces, pues no sé, yo le dejaré abierto el micrófono a las personas que llevan más tiempo en el MZ para que comiencen a contarles a todos de qué se trata el MZ, o si bien quieren, comenzamos más bien con preguntas para resolverlas alrededor de qué es el MZ. Entonces, quien quiera hacerlo, no sé, yo propongo, Oscar, que les cuentes a todos qué es el MZ, qué pretende el MZ, y qué es una economía basada en recursos, o cualquier otro. ¿Ya? Continuemos. Eric, yo tengo una preguntilla ahí. De todas maneras, pues hay una agenda del día y pues no sé si de pronto dedicándonos a hablar mucho tiempo acerca de estas introducciones, de pronto nos desviamos un poco de la agenda. Se me ocurre que la gente de pronto después de una o dos horas ya puede cansarse e irse. Entonces no sé si es prudente entrar en los puntos de la agenda directamente y pues le pregunto a Krausus y a quienes están también muy interesados en el desarrollo del proyecto. Sí, tú tienes razón, pero por lo menos una breve exposición de qué es el MZ es necesario porque es que aquí hay mucha gente nueva. Entonces, pues, hay gente que quiere participar, pero si no tiene claro qué es el MZ, pues, difícil. Entonces, pues, si te parece, tú haces una breve exposición y pasamos a lo siguiente. No es protocolario, sino me parece es necesario porque si no se entiende claramente cuál es el propósito del MZ, pues, ¿qué película vamos a hacer? Ok, entonces, rápidamente, el MZ es un movimiento, se llama movimiento en el sentido en que no es una organización formalizada ni nada por el estilo, es un grupo, por decir algo así, es un grupo de gente alrededor del mundo, en todos los países, hay participantes del movimiento CEDVIS, más o menos son 500.000 personas alrededor del mundo. El movimiento comienza hace unos 3, casi 4 años, cuando un señor, que es un músico llamado Peter Joseph, lanza una primera película que se llama Setless, la película, Setless the Movie, y en esa película pues básicamente lo que se exponen son como los mitos sobre los cuales están armada la sociedad, y pues él en principio expone los mitos religiosos, después los mitos de la estructura social y organizacional como tal, incluyendo el dinero, e incluye también los mitos acerca del 9-11 en Estados Unidos. Uno o dos años después se une con un señor, Jack Fresco, que él viene de una tradición mucho más antigua, del Venus Project, que más o menos es desde los 90, y el Venus Project básicamente él lo que propone es armar un tipo de ciudades. Él es un diseñador y propone armar un tipo de ciudades en donde se use la tecnología para solucionar la mayor parte de problemas humanos, y una de las cosas que es más clara en él es decir que la política es una tecnología ya en desuso y debería ser cambiada por otro tipo de tecnologías, las cuales él se dedica a exponer en esa película. Ya el año pasado entonces se lanza la última película, que es Sideways Moving Forward, o Sideways Hacia Adelante. Y pues básicamente en esa se hace una recopilación de todo lo anterior y lo que se hace es una proyección acerca de lo que podría llegar a ser el movimiento en el futuro. La cuestión es que precisamente el año pasado, ya después de que esa película se ha generado, la de Moving Forward, existe una ruptura entre el movimiento Sedwis y el Venus Project, y entonces en esa medida el Venus Project se va a hacer como su camino aparte, y ellos pues básicamente tienen como su estructura vertical y tienen también todos sus producidos, todos sus productos sobre copyright, mientras que el movimiento Sedwis busca, al menos en la literatura, al menos busca ser horizontal, y bueno, en Colombia tratamos de ser más horizontales, en Argentina tratamos de ser más horizontales, pero en otros países como que no lo han implementado suficientemente bien todavía. La idea también es que el movimiento Venus, una de las cosas que proponía era que todos los movimientos, a ver, más el movimiento Sedwis y el movimiento Venus y el proyecto Venus, cuando se unen, intentan hacer una cosa que es, digamos que una masa crítica, en función de una idea que ellos crean que se llama economía basada en recursos. Entonces, economía basada en recursos es, en términos generales, una sociedad que no utiliza el dinero como hoy en día lo conocemos para relacionarse, sino que utiliza básicamente la tecnología para aprovechar los recursos del planeta bien distribuidos. Cuando el Venus Project propone esto, lo que dice en principio es que no debe ponérsele cuidado a los intentos locales de cambio, en función de que los intentos locales de cambio, digamos, hacen que la gente se distraiga de la idea principal, que al menos es la idea de Jack Fresco, que es llegar al proyecto Venus, que es que la gente comienza a vivir en unos tipos de ciudades como las del proyecto Venus. Bueno, cuando el proyecto Venus se va, muchos consideramos que ya es hora de ponerle cuidado a las formas de organización local, a las formas en que la gente va creando una economía basada en recursos a nivel local, a los esfuerzos de organización local, a los intentos de crear soluciones a la vida cotidiana. Y en esa medida es que se gestionan espacios como los de la plataforma de equipos sobre Open Atrium, y también es que comienzan a darse cabida a películas y a espacios como los que nos asisten hoy, que es tratar de crear una película series adecuada para Colombia. Si estuviésemos hace unos 8 meses atrás, no habría posibilidad siquiera de pensar en esto, porque el proyecto Venus lo abarcaría todo. La cuestión allí es que hay mucha gente todavía en el mundo que considera que el proyecto Venus debe seguir siendo la prioridad por encima, y por consiguiente, cuando vamos a encontrarnos con gente de afuera, es muy común que se nos diga que películas como Sedes Colombia no deberían existir, o que seguramente va a ser una película que va a ser cuestionada o no facilitada su camino desde el interior del movimiento. Entonces, como que nosotros, al menos los que hemos asistido a esas reuniones, decimos, no nos importa, creemos que este tipo de experiencia es muy importante, pero no solamente para nosotros como colombianos, sino en general para toda la gente de habla española, y por consiguiente todo creemos que este esfuerzo debe seguir adelante y seguramente tendrá el apoyo de muchos de los países latinos que hablamos en español, bueno, de los países que hablamos en español en general. Entonces, es mi pequeño resumen, creo que me extendí un poco, pero pues haciendo aclaraciones, pues no sé si alguien quiere complementar, y si no, continuaríamos con la gente. Listo, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere complementar, o pasamos a la agenda del día en sí? ¿Nadie? Dale, David. Dale, Soleil. Dale, Baraka. No, no. Ok, listo, perfecto. Bueno, yo lo único que agregaría a lo que dijo Oscar es que esta película es muy pertinente por una cosa simple y de sentido común. Si vamos a hablar de ideas y de ideas que nos interesan y poderle llegar a las personas efectivamente, tenemos que hacerlo contextualizándole esas ideas a su realidad. Y esa es una de las motivaciones principales de esta película. De ahí para adelante, lo que se nos ocurra y venga, tiene que ser alrededor de esa motivación y pues obviamente de transmitir las ideas y de estar entendidos de qué es el MCT y para dónde va. Bueno, entonces, sin más preámbulos, proseguimos. Hay 5 tareas que se han hecho. Por favor, todos inicien sesión en el Open Atrium para que puedan ver. De esas 5 tareas que ya las había leído Mónica, si no te molesta, léelas sin los links, porque ya después se leyeron, pero lee Mónica si quieres las tareas que hay. Y comenzamos a hablar sobre eso. Y construir sobre esas tareas que ya estaban definidas y sobre las cuales ya hay un trabajo, ¿les parece? Ok. ¿O quieres tú, Barak, leer más bien? Si quieres, dale, lee ahí la agenda del día, las tareas. Espera, porque no tengo link, espérame, lo busco. Ya te lo pego. Vale, gracias. Ahí está. Por favor, también los invito a que en la parte inferior de la agenda del día se registren. Coloquen su correo, lugar y nombre o nickname, y además de eso en el chat pues coloquen su nombre para que, pues como ese documento es público y todos pueden aportar, se sepa quién hizo el aporte. Mira que me sale Path is full. Me parece que somos muchos hoy. Dale, inténtalo de nuevo, Barak. Bueno, entonces Victoria, igual. Mónica. Listo, otro lo mismo. Bueno, vuélvelo a intentar. Mientras tanto, pues que otra persona para ir avanzando lea eso, alguna niña sería bueno, la que quiera o el que quiera, por favor. Dice, Setless Colombia, la película, primera reunión virtual. Cordialmente todos invitados al primer encuentro para hablar, compartir y empezar a definir ideas sobre el proyecto Setless Colombia, la película. Los aportes e ideas que hasta la fecha se han dado están consignados en nuestra plataforma de equipos de trabajo, donde todos los interesados se deben registrar para poder participar y construir el proyecto. El siguiente link es donde se encuentra consignado el proyecto de la película con sus correspondientes tareas, que son las que se han propuesto hasta la fecha. Y ahí está el link. Para participar en la reunión deben descargar el programa TS3, que es el canal de comunicación principal a la fecha, para saber cómo usarlo, instalarlo, visitar el siguiente link. Y queda el link. Asistentes interesados, etc. Temas Oscar, Oscar. Es que eso ya lo habíamos leído. Lee la parte de los temas del día, que son las tareas, y sobre eso comenzamos a trabajar ya. Bueno, ya que ya leíste todo, dale, continúa. Temas del día, tareas del proyecto. Página principal del proyecto Open Atrium. Proyecto Setless Colombia, la película, y aparece el link. Otro ítem, recopilar material audiovisual que sea útil para alimentar los contenidos del proyecto. Esa sería la primera tarea. Otra tarea, desarrollo de la propuesta del storyboard, guión o libreto y cuerpos de la película documental. Y está el link. Requerimiento de cámara, otro ítem, requerimiento de cámaras, equipos de edición, software de edición, micrófonos y otros. Y está el link. Otro ítem, música cinematográfica, banda sonora, efecto de sonido ambiente. Y está el link. Otro ítem, convocar a interesados a hacer parte de alguna instancia de la realización de este proyecto. Y está el link. Ok, esos son los puntos de la agenda del día. Entonces, creería que vamos con el primer punto. Es recopilar material audiovisual que sea útil para alimentar los contenidos del proyecto. Entonces, la pregunta es si tenemos aportes, si hay sugerencias, si han visto alguna parte. Tengo una duda con los temas. Quiero saber si el orden en el que están dispuestos es la forma como se van a abordar para irlos desarrollando, porque es que me parece más coherente primero pensar en lo del guión y el storyboard antes que en las otras cosas, que son la forma como se complementan, ¿no? Sí, tú tienes razón. Lo que pasa es que, digamos, en pro de ir avanzando, se puede pues ir adelantando cada tarea en la medida de lo que se pueda, porque pues los proyectos pues no deben ser lineales, sino pues deben tener procesos paralelos. Entonces, por ejemplo, mientras se construye el storyboard, también se puede ir pensando quién tiene cámaras, estudio, quiénes están interesados en aportar qué, y todo pues en la marcha se va sabiendo que si primero hacemos exclusivamente una cosa y después otra, porque entonces el proceso se puede hacer más largo. Entonces, digamos que ese es el propósito. Entonces, ahí hay unas tareas, ¿sí?, que están definidas dentro del proyecto. Pueden haber más tareas y esas tareas las podemos estar definiendo hoy. La forma en la que se decide en el MZ es a través del consenso racional. Y si ahorita más adelante, cuando todos los que están acá, que están participando en esta reunión, van a ser parte de las decisiones que se van a tomar alrededor de este proyecto, porque son las personas que están participando hoy, lo vamos a hacer a través del consenso racional. Cuando lleguemos en ese punto, se hace una breve explicación para quienes no conocen ese tipo de forma de decisión, que no es votar. No es votación, es una forma muy diferente, es a través de argumentación, y no gana la mayoría, sino no gana nadie, sino simplemente prevalece y es más relevante la postura o la propuesta que tenga un mejor argumento, y esos argumentos se construyen a través de un debate. Entonces, pues ahí básicamente les di una breve explicación de cómo funciona el consenso racional. Entonces, hay unas tareas definidas. Pueden haber otras tareas que se deben definir, y eso depende de nosotros, de las propuestas de todos. ¿Dónde van a ir esas propuestas de tareas definidas? En el PAD, y las vamos a discutir acá, y en el PAD queda definido, en el PAD del día de hoy, quedan definidas finalmente esas tareas. Por eso es muy importante que todos puedan acceder. Nunca nos había pasado que el pad rebotara y no dejara entrar a todas las personas, pero si es el caso, migramos este pad al servidor de los españoles, que es donde trabajamos los pads, digamos, entre comillas, como más definitivos o formales. Entonces, sin más preámbulos, continuamos y seguimos mirando las tareas. Y por ejemplo, una cosa que se puede hacer ya, para decirlo entre todos, es priorizar qué tareas vamos a comenzar a evacuar o de cuáles vamos a tratar primero. El hecho de que estén organizadas así no significa que deban ser así. Entonces, podemos proceder y hagámoslo ya. ¿Listo? Y entonces sería, les acuerdo que iniciemos con la, como dice, como acabaron de decir, pues la más sencilla, digamos, lo que es el guión y lo demás, y digamos la base de los temas que se van a tratar. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Te parece que eso es lo más sencillo? Sí, me parece que sí. Bueno, dale. Sí, quería hacerles una propuesta. Básicamente, sí, yo también estoy de acuerdo con que hay que hacer el storyboard. Lo único que quería también proponerles era que una forma de trabajar que también ayuda a avanzar rápidamente es que, por ejemplo, en el caso de puntos en donde se trata de recopilar material audiovisual, y pues que en muchos casos lo que hay es que poner el link del material que van ustedes a proponer, seguramente se encontrará en YouTube o en otras páginas. Entonces, lo que uno puede hacer es colocar los links en el pad de la orden del día en el punto que corresponde. Entonces, lo que les sugeriría a quienes quieren trabajar de esa forma es que rápidamente pongan los links que creen que podrían ser parte de la película ahí en el pad. Son las sugerencias de cada uno y pues me parece que pueden ser relevantes, o si quieren dar una pequeña explicación, muy bien. Y de tal manera que, por ejemplo, decir algo, yo voy a poner 2, 3 links, trin, los pongo, les doy la pequeña explicación, me salgo, con eso doy la oportunidad a otra persona que quiera aportar también que ponga sus links. De esa manera, como bien dice Oscar Olivera, el problema es que este pad, por ser gratis, solamente acepta 16 personas conectadas al tiempo. Parece que hay más. Entonces, la sugerencia es que mientras aquí, por este canal vamos... Perdóname, mientras por este canal vamos avanzando en el storyboard, mientras tanto, quienes quieran proponer en material audiovisual lo pueden hacer en el pad y lo proponen y se sale, ¿vale? Oscar, voy a cambiar el pad para colocar el español, que ese pues no tiene límites. Y entonces en un momento les paso el link del pad en español y nos pasamos todos a ese pad y trabajamos ahí, ¿vale? Bueno, dale. Entonces, igual podemos avanzar el storyboard mientras. Claro que sí. Bueno, pues quiero saber si alguno ya había adelantado algún tema para irlo desarrollando. Claro que sí, los temas que se han adelantado, pues hay una propuesta que es la de Iván, y las otras están consignadas en el Open Atrium. Entonces, por favor, todos los que ya tienen sesión, inicien y vean ahí en los comentarios del storyboard. No sé si, por ejemplo, Iván nos puede contar sobre su proyecto resumidito. Sí, perfecto. Entonces, estoy abriendo acá lo que es el guión. Pero sí, pues digamos, entonces como sabían, ya había realizado como tal lo que era un video piloto, digamos, de los temas que yo creo necesarios que se deben tratar. Pues como digo, siempre no, digamos, no tiene que ser el mismo esquema de los videos que ya realicé, puede ser el desorden, ya con mejores cosas. El hecho es que yo propongo que estos temas de alguna u otra forma deben ser tratados en este. Entonces voy a hablar lo más rápido posible cada uno de ellos, y ustedes me dicen sí, es relevante, tenemos que profundizarlo más, y pues comenzamos a debatir en el hecho, ¿no? Entonces, pues digamos... algo que tendríamos que hablar ya, digamos... Iván, o sea, cuéntanos tu propuesta, pero, o sea, es tu propuesta y tenemos que escuchar otras propuestas, así que no podemos decidir sobre el hecho, o sea, porque eso sería asumir que tu propuesta es la única. Si tu propuesta es la única o se decide en consenso racional que es el mejor camino que debemos de tomar, hacemos lo que tú estás diciendo, o sea, no te adelantes a algo que nadie ha decidido, ¿ok? Dilas con eso, dale. Sí, sí, perfecto, lo que decía. Digamos, voy a proponer, digamos, el esquema que yo tenía, ustedes solamente me dicen ¿Qué opinan de ello? Y si tienen más propuestas, pues obviamente ya las indico. Entonces, primeramente, temas que se deben tratar, pues en general, en este pienso yo, lo que es el sistema bancario, obviamente explicarlo cómo funciona, al igual que la película de Abdel donde se y la segunda, sino pues obviamente una forma ya más sutil y ya directamente a Colombia. Por ejemplo, si decimos que los vales de que le entregue, digamos, el gobierno, la Reserva Federal, digamos, pues así funciona más o menos en el esquema gringo. Aquí podríamos decir más o menos cómo opera la misma forma el gobierno y el Banco de la República acá de Bogotá. Y pues comenzamos a exponer el fraude de la reserva fraccionada, etcétera, etcétera. Pienso que, digamos, es el tema número uno. Segundo, pues digamos también lo que no sé si estén de acuerdo, pero también lo que es el tema este de la religión. No, pues no estoy haciendo una cronología, que este tiene que ser primero y el otro segundo, sino no los temas. Entonces, primero sobre el dinero y los bancos que operan, como ya sabemos que la película es para acá Colombia, pues enfocarnos más ahí. Adicional a eso, pues digamos ya lo que es el tema de la religión. Sabemos de que la primera película se hizo ahora sobre esto y pues ha levantado cierta polémica porque ha sido muy fuerte de todo eso. Entonces, mi propuesta es que encontremos la manera de hablar de ello de una manera muy sutil para no, digamos, tratar, como dicen ahí, a ser académicamente claro, sino tratar, digamos, de desprestigiar la creencia de los otros. Pues sí, el hecho, digamos, hablemos de eso, de que, digamos, de lo que propone de lo del plagio de las religiones anteriores, lo que la religión ha hecho todos estos años y ha retrasado la humanidad más de 1000 años y provocado solo muerte, de que en realidad no ha servido de nada. Adicional a esto, hacernos la idea de que, digamos, no de proponer esto, no queremos fomentar la idea de que no, que porque no somos cristianos, entonces somos satánicos, de una manera muy sutil, como le digo. Entonces, no es cuestión, digamos, de maltratar la fe, sino de ser académicamente correctos. Pues hoy en día las personas se preocupan más por embriagarse y gastar la plata en los días de religiosos por tradición. Porque, digamos, al menos dijeran eso de que no, es que la Semana Santa y todo eso es una tradición donde hay paz y compartimos y todo. Y pues la realidad es que aquí en Colombia todos esos días se utilizan para fiesta y se ve más violencia que cualquier otro día, y preciso en los días santos. El cristianismo no tiene más de 30.000 subdivisiones y solo sería bueno si fuera puestamente correcto en práctica. Pues cada uno lo interpreta a su modo. Entonces, digamos, llevarlo como tal a ese principio de, digamos, no, es que la religión es una porquería, es una mierda, sino sencillamente darle a conocer a la gente que pues no es el camino adecuado, que ustedes pueden creer en Dios adecuadamente, pero, digamos, lleven bien la causa y el mensaje verdadero que quiere su religión. Bueno, digamos que ese es un tema adicional. Entonces, llevamos dos, lo que es el dinero y ahora la religión. Otro, digamos, tema que propongo también, ya digamos adicional a estos dos, es, digamos, a través de la historia de Colombia, como cosas así de la religión unida con los sistemas capitalistas y los diferentes dominios y colonizaciones a través de nuestra historia, pues nos han llevado a las costumbres que tenemos en el día de hoy. Entonces podríamos hablar ya, digamos, de los sistemas que rigen este momento, que capitalismo y todo eso, como vuelvo y repito, eso ya lo habla en las películas, sino que tenemos que conformarlo de una manera muy sutil en lo que es ya nuestro país de Colombia, ¿algo entender? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que actualmente nos esclaviza un imperio silencioso, pues que es la globalización, ya en un contexto más global. ¿Por qué? Pues pasa lo mismo en cuanto una persona se endeuda con un banco sin poder pagar por el interés, pero esta vez con un país. O sea, la deuda externa es un ejemplo del actual imperio global capitalista. Mientras nos pintan que la globalización es capitalismo, un proceso social, económico y beneficioso, no nos damos cuenta que solo produce privatización en estas empresas del Estado, devaluación de nuestra moneda, recortes de fondo y salud, etcétera, etcétera, el TLC. Y pues la deuda externa ahorita, pues ya estuve mirando y pues ya alcanza más de los 68.000 millones de dólares y pues el un 26% en el último año. Otro ejemplo de la globalización es, por ejemplo, cuando Texaco explotó los recursos petroleros de Ecuador y hasta ahorita no se ha arreglado todavía ese problema. O sea, digamos, poner ya como todo ese ejemplo de la mala historia que hemos vivido y la gente se dé cuenta y comience a ver que sí vamos por un mal camino. Las empresas y hegemonías de otra, que son como Ecopetrol, la más grande de todas. Lo único que hace es dejar contaminación al país y en realidad no es que contribuya mucho al progreso. En segundo lugar tenemos al Éxito, que lo que hace es comprar todas las empresas y quebrar a las microempresas, igual que hace Walmart en Estados Unidos. Entonces, digamos, ahí ya expongo otro tema que me parece importante que debemos hablar, pues, generalmente. Entonces, llevamos tres, lo que es, digamos, los errores a través de la historia con los sistemas que nos han regido. El primero que hablé sobre el sistema bancario, la religión. Y bueno, pues, no sé, de pronto es algo subjetivo, pero también me gustaría proponer que se hablara, digamos, de los fraudes a nivel mundial y también aquí de Colombia que se han vivido y que hoy, pues, que ya ha tenido mucha difusión, mucha gente los desconoce. Pues, por ejemplo, podríamos saber lo del atentado del 9-11, ya pues todo lo tenemos claro lo que es un fraude, pero me impresiona aún la cantidad de gente que no sabe aún qué fue lo que pasó en realidad, o por qué creen que la... también, digamos, pues ese fraudes como eso, pues hay mucho tipo y pues tenemos que escogerlos de una manera sutil que pueda impactar como tal al público que ve la película. Entonces también ya podríamos inferir en otro tema adicional cuando vayamos avanzando y puedo exponer en este momento un cuarto punto, que es, digamos, que ya la política en Colombia y el mundo es obsoleta, porque pues sencillamente la historia de Colombia nos ha demostrado que la política, sus partidos, aspirantes y presidentes no sirven. ¿Entender? Entonces, por ejemplo, resumiendo rápidamente la historia de Colombia, la independencia tenemos la patria boa, de la guerra de los mil días tenemos la perdida de Panamá, de la United Fruit Company, la chiquita de Orange, tenemos la masacre de las bananeras, el apoyo económico a los paramilitares, quienes fueron legalizados por las convivias de Álvaro Uribe Vélez, bla bla bla bla bla bla, y todo eso hasta el momento. Bien, entonces, digamos, en esa medida hemos expuesto, ya digamos, puntos de que la gente vea cómo se encuentra el mundo y a través de la historia cómo va a seguir avanzando y pues que parece que irremediablemente vamos a llegar a la destrucción. Y ahí es donde debemos tratar, digamos, ya los puntos, lo que es la solución. Y pues digo de nuevo de una manera muy sutil, ya comenzar a presentar el proyecto Venus, la tierra basada en recursos y etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, digamos como tal, ya sabemos que tenemos que tener una estructura, que una introducción, una grabación, una actuación y demás. Pero en general, para que demos un paso importante en este proyecto, es lo primero que propongo. Y pues obviamente, como dice Eri, estoy abierto a más proposiciones, pero según yo creo que son temas muy importantes los que acabo de mencionar, en general que se deben tratar. Y pues ya para terminar, digamos lo que es... tratando de ser un poco más específico en lo que dice la solución del proyecto Venus, es digamos como las recomendaciones que pues digamos debemos llevar para comenzar a hacer un mundo mejor. Entonces también se puede incluir lo que decía a lo último de la película de Dune, digamos unas recomendaciones, exponer el fraude bancario y discrepar de los bancos más poderosos del mundo. Aquí en Colombia yo hice un pequeño listado y los más negreros y más poderosos de acá de Colombia son el Bancolombia, el BBVA, el Banco de Bogotá, la Vivienda, el Crédito Codensa, que está apoyado por Colpatria. Puedes apagar las noticias y la banda programación de la televisión, mirar noticias en agencias independientes en el internet, canales RCN, Caracol y otros solo ayudan a mantener el status quo con información prefiltrada. Realities y novelas, nada productivos que nos impiden pensar y ver la realidad. Obviamente, pues no permitir el ingreso al ejército colombiano, no. Definitivamente eso es algo que está en contra del progreso. No dejarse llevar allá simplemente porque a la gente le gustan las armas o por la patria o los rangos. Todos en realidad es una ilusión, pienso yo. También aislarse del transporte público actual, esa es otra cosa que yo sé que ayudaría bastante aquí al progreso de Colombia, lo más que se pueda. Ya sabemos que aquí en Colombia tenemos el transporte más caro de toda Latinoamérica, creo yo. Entonces, promover la bicicleta es el mejor medio de transporte, no contaminamos, hacemos ejercicio, llegamos más rápido, ahorramos hasta más de 90.000 pesos al mes ahorita. Y sin más accidentes. Iván, por favor, concluye para que otros puedan participar. Sí, ya yo acabo. Porque ya, o sea, estás dando ejemplos y entonces me estás exponiendo la idea, pero pues ya concluye. Entonces, termina la idea para que otros puedan participar y hablar sobre lo que tú estás proponiendo. Sí, sí, eso ya era lo último que tenía que decir. Entonces, como tal, digamos, ya para el guión y ideas generales son esas. Primero, lo que es el sistema bancario, religión, temas políticos, fraudes a nivel global y aquí en Colombia que se expongan y la gente pueda saber la verdad. Ya lo que son, a comenzar a hablar de los recursos y las recomendaciones que tenemos que tener todos en cuenta para un mejor progreso. Eso es todo. Entonces, sí, ya, eso era lo que tenía que decir. Listo, Iván. Perfecto. Sobre la propuesta de Iván, ¿quién quiere participar o quién tiene otra propuesta diferente o idea o ideas para el guión, libretos y cuerpos de la película? Con respecto a Iván, yo tengo tal vez una propuesta que va como muy contaminada con la de, no sé si hayan escuchado hablar de un libro que se llama ¿Dónde está la franja amarilla?, de Juliana Espina. Discúlpame, aléjate del micrófono porque no se te está escuchando bien. Baja el volumen a tu micrófono, es que se escucha con mucha distorsión. ¿Así está bien? David, la moto. Dale. Creo que así está bien o todavía escuchan distorsión. Es que yo creo que... No, más bajito, por favor. Sí, más bajito, es que se escucha mejor. Mejoró, mejoró, pero un poco más. Bien. Así, eso. Bueno, les venía comentando de un libro que se escribió en un autor caleño, se llama William Ospina, de ¿Dónde está la franja amarilla?, donde trata de resaltar la indiferencia de los colombianos en cuanto a estos temas de violencia, corrupción política y todo esto. Me parece que deberíamos también enfatizarnos en esto, puesto que necesitamos saber cuáles son las causas de los colombianos, porque el presidente dijo que el año pasado fue el año que menos cifras de homicidios hubo durante la década, con más de 15.000 muertos, pues la gente se conforma y sea feliz. No me parece que sea algo razonable, pues ¿dónde está la actitud colombiana de cuestionarnos el porqué de este tipo de cosas, de por qué estamos dejando que la política siga yendo por un curso de pensar de cómo voy yo? Me parece que es un tema también bueno a tratar de la falta como de identidad del colombiano. No sé qué piensan ustedes. Bueno, una cosa, si tienen textos y propuestas para que se tengan presente para el storyboard, hagamos lo que dijo Oscar, que es para lo que está el documento público, y coloquen debajo de esa tarea los textos que se recomiendan leer o tener en cuenta para construir el guión. Angélica dice que se va, yo le digo, Angélica, no te vayas, más bien queremos escuchar tu propuesta. Si te tienes que ir ya, no sé si te toca trabajar mañana o lo que sea, dale, te leemos. Parece que no tiene micrófono. Sí, no, pero que escriba y la leemos. Si quieres dejar tu propuesta antes de irte para que quede consignada en la reunión de hoy, para que puedas hacer tu participación efectiva. Ok, perfecto. ¿Quién la lee? ¿Mónica? ¿Quién quiere? ¿Cualquiera? Pues pienso que es importante meter antecedentes históricos de la historia, bueno, históricos de la historia de Colombia. Recordemos que... User in your channel timed out. Si no conocemos la historia, estamos condenados a repetir. Ok, entonces, dale, Angélica. So, ¿tú investigarías lo de la historia? ¿O si sacarías los antecedentes o pondrías en un contexto histórico esto? ¿Cómo sería? Ok. Sobre el impacto del discurso mediático en los individuos, en pocas palabras, colaboraría en la parte investigativa. Y antecedentes. Ok, entonces yo propongo, basándome en lo que dice Angélica, que creemos una tarea para el proyecto que se llame búsqueda de fuentes y antecedentes históricos. Y esa tarea se la asignaríamos a Angélica. ¿Qué les parece? Angélica, ¿quieres asumir esa tarea y comenzar a participar y a dejar lo que vayas investigando? ¿Te parece? Entonces, yo recomiendo, es mi propuesta, que investigues sobre lo que tú consideres crítico, dado que eso no está definido todavía, pero entonces se puede tener esa fuente como, como un referente para ir construyendo el guión, porque eso debe ser paralelo. Entonces, yo crearía la tarea en la plataforma de equipos de trabajo, y si tú ya estás registrada, Angélica, ¿ya estás registrada en la plataforma, Angélica? Sí, pero ¿qué te pasó? Olvidaste la contraseña, listo, ya te genero una nueva contraseña y fresca, no te preocupes. Y te la paso ya mismo por privado para que entres e incluso tú misma podrías crear la tarea para que quede consignada. Entonces, propongo la tarea. ¿Todos están de acuerdo o alguien tiene una mejor idea? Entonces hacemos un pequeño debate para poderlo hacer por consenso racional. Si no hay ninguna objeción, entonces procedimos adelante. Dale, Cristian, pide. Bueno, pues no estaba muy al tanto porque pues estaba arreglando la moto, pero sí estaba pensando que pues estaban discutiendo lo mejor es un guión. O sea, no podemos asignarle a una persona la parte investigativa, y más que la parte investigativa es la más ardua, porque de una buena investigación depende lo que se vaya a presentar. Entonces sí me parece mejor idea establecer el guión como tal, discutir el guión, dejarlo, y cuando se divida así como en partes ese guión o iniciación, nudo, desenlace, entonces ahí sí empezar entre todos a subir lo que cada uno investiga para irle dando una forma a cada punto, no en una sola persona, sino en toda la parte investigativa. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer otra intervención al respecto de esta propuesta? Estoy de acuerdo con Kisianowski. Listo, perfecto, muy bien. Entonces voy a... Dale, ¿quién va a hablar? Dale, ¿Oscar? Dale. Oscar. Básicamente lo que yo quería era también como hacer una propuesta con respecto al orden de la película. Y es porque pues yo creo que se le deben hacer unas pequeñas críticas a las películas de Sedgwick, las películas de Sedgwick llevan un orden intrínseco, como yo creo que les ponía al principio. La primera película fue Los mitos, y abarcaba como una cantidad de mitos en general. La segunda se especificó sobre el dinero como estructurador general de la sociedad y su propuesta. Entonces la contrapropuesta pues era el proyecto Venus en su momento. Y bueno, la siguiente película, pues en Moving Forward, básicamente ya hace profundo énfasis en cuáles son, digamos, que los males profundos de la sociedad y cómo es que se propone organizarlos desde el proyecto Venus. Yo tengo una crítica si se tratase de aplicar ese mismo modelo hacia Colombia. ¿Por qué? Porque, digamos que, la primera película... la mayor parte de gente dice que habla sobre las religiones, en realidad no habla sobre las religiones. Lo que pasa es que la religión es la parte más chocante que trata la película. Entonces como que todo el mundo tiende a ir hacia allá. No, la película primera está hablando es acerca de los mitos en general. Para nosotros, digamos, bueno, ellos en Estados Unidos no son precisamente las almitas recién caídas del cielo en Estados Unidos. Hablar de movimientos es hablar de un movimiento de izquierda muy fuerte. Es una palabra, pues, digamos que muy tenida en cuenta, si se quiere, a la hora de hablar de grupos casi, cuasi terroristas. La cosa entonces es que si uno pretende armar una película tipo series aquí en Colombia, pues yo no vería el problema en tocar fibras, siempre y cuando se toquen en el sentido en que es provechoso hacerlo. Ahora, ¿a qué voy ya más directamente? El problema no es tanto la religión como tal, como lo decía. El problema es encontrar el fondo. En Colombia el fondo no son los mitos. En Estados Unidos el problema son los mitos, porque ellos están viviendo una guerra de cuarta generación, que son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación manejan mitos por todo y para todo. Nuestro problema fundamental como nación, casi como Latinoamérica, es la guerra. En la medida en que nosotros venimos al mundo desde la colonia como un producto de la guerra. Entonces, la religión es uno de los brazos de la guerra. La política es uno de los brazos de la guerra. Los gobernantes que hemos tenido son brazos de la guerra. Y en general el sistema social que tenemos, pues es un subproducto de la guerra. En realidad es el problema. Ahora, entonces, como que a mí me parecería que buena parte de la película tienes que centrar el problema de cómo es que nosotros somos hijos de la guerra, cómo la población ha ido como intentando sobrevivir en medio de todo eso, pero pues sobrevivir en medio de una religión que está hecha para la guerra, en medio de una forma bancaria que está hecha para la guerra. Sobre todo, hay que entender otra cosa, la guerra es para la extracción de recursos desde el principio. Tanto es así que el mapa de Colombia es muy diferente al de Estados Unidos. Por ejemplo, lo siguiente, el mapa de Estados Unidos está hecho cuadritos porque los caminos se hicieron en principio así, para tratar de asentarse y para que la gente, digamos que al hacer colonias sobre su territorio no tuviera que pensar en otro territorio aparte. Mientras que Colombia, están hechos sus caminos de tal manera que todos desembocan en el Caribe para extraer los recursos desde afuera. La guerra está desde el principio hecha para extraer los recursos. Y bueno, entonces, la primera idea que quiero como dejar ahí clara es que me parece que la película debería estar todo el tiempo tratando de entender y de clarificar cómo es que desde las diferentes dimensiones se está viviendo la guerra aquí en Colombia. Número uno, eso. Número dos, pues claro, especificar todas las cosas que ya había dicho Krausis acerca de todo el lío que hay digamos, todos los malestares que vivimos socialmente, de numerarlos uno por uno, se puede hacer perfectamente, User disconnected from your channel. con la salud, con el transporte, con todo lo que tú quieras, pero hay una cosa que hay que tener clara ahí, y es que la mayor parte de nuestro país ha sido administrado por literatos. Si ustedes miran, pues incluso hasta hace muy poco el presidente que estuvo cuando el Palacio de Justicia también era un literato. Y en 1950 la guerra se creó porque básicamente dos o tres grandes oradores públicos se enfrentaron en público y enseñaron a todo el país por estar todo el tiempo probando sus dotes de oradores en público. Y en esa medida, y el canal de Panamá se perdió cuando un literato estuvo en el poder, otro literato más estuvo en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, literatos en función de ayudar a sacar la riqueza del país. Entonces, nosotros efectivamente vivimos todo un montón de malestares sociales, pero curiosamente todo el tiempo estamos todo el tiempo gobernados por literatos. Y por último, el otro pedacito tendría que ver necesariamente con las soluciones. Las soluciones están todo el tiempo del lado de ahí sí, entonces pensemos en qué nos parecemos al o por qué estamos cercanos al movimiento Sedwis, porque muchos de nosotros efectivamente creemos que es una actitud diferente a la de, a ver, como que voy a tratar de terminar la idea acá. Si la economía es una forma más de la guerra, la economía usa tres pilares que son la escasez, por un lado, es decir, crea escasez, por otro lado, crea individualización y por otro lado, User, crea your channel dependencia. timed Entonces, out. en un país lleno de todas las riquezas, crear escasez es una locura y sin embargo lo hace. En un país en donde las familias eran extensas y se consideraban familias sólidas, crear individualización es una locura y sin embargo lo hicieron. Y todo el tiempo se creó dependencia de otras potencias, cualquiera que fuera. Entonces, el movimiento Sedwis, si algo propone en contra de la economía, es precisamente generar, digamos, contrario a a lo que crean los bancos. Entonces lo que busca es generar por un lado no abundancia, que es uno de los fundamentos de la economía basada en recursos, generar la abundancia a través de la tecnología. En segundo caso es generar no individualización, sino colectividad. Y en tercer caso es autoabastecimiento a partir de esa misma tecnología. Entonces, que me parece que esos son como los tres elementos claves para mostrar cuáles son las posibles soluciones que presenta el movimiento Sedwis adaptados al contexto colombiano. Entonces, Les hago esa propuesta de cómo organizar un poco, en general, los grandes bloques en que podría ir organizada la película. Ok, perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Entonces, Oscar nos está dando su visión de cuáles serían los tres grandes bloques en los cuales debería estar organizado la película. Bueno, esto queda iniciado en la grabación, pero como tenemos que remitirnos a un documento, entonces, Oscar, si rápidamente con tres oraciones ahí en el pad lo puedes colocar debajo de la tarea que corresponde a eso como una propuesta más del guión, perfecto. Quería, y lo mismo Krausis, que haga rápidamente ahí en el pad. Es muy importante esto, el pad es el lugar de trabajo de esta reunión. Y lo que vayamos diciendo y pensando, debemos colocarlo ahí para que quede consignado, para que se pueda retomar, porque o sea, la grabación es necesaria para evidenciar la reunión y rescatar ideas que de pronto son muy largas y no se pudieron escribir. Pero finalmente lo que queda escrito es, digamos, los puntos neurálgicos sobre los que se retoma. O sea, recuerden que estamos aquí no estamos echando cháchara, sino estamos en un espacio de trabajo, ¿sí? Que para trabajar hay que echar cháchara sobre las ideas, esa es otra cosa. Pero en definitiva estamos trabajando y estamos empezando a decidir. Entonces quiero que sean conscientes de esa dinámica para todos los que están participando. ¿Ok? Entonces, sobre lo que propuse de generar esta tarea, hice en el pad público propuestas de nuevas tareas y coloqué la tarea que propongo, ¿sí? Si están de acuerdo con que esa tarea vaya, entonces, porque igual la tarea se puede abrir, pero eso no significa que se vaya a hacer ya, pero queda abierta como una tarea más del proyecto. Entonces, tal cual como se hace en España, entonces coloca cada uno el que le interese, coloca más uno al lado de la, o menos uno al lado de esa tarea y colocan su posición y sobre eso se decide si finalmente se genera la nueva tarea. Aunque vuelvo y les digo, o sea, generar la tarea en sí no implica nada, lo que implica es darle curso porque eso sí requiere que por lo menos una persona esté al tanto de esa tarea. Entonces ahí dejo la propuesta sobre la mesa, la decisión depende de todos ustedes. Bueno, ¿qué otras propuestas hay y qué ideas generales hay sobre la película alrededor del guión, el storyboard y los cuerpos de la película? ¿Quién quiere aportar? Bienvenidos todos los aportes. Yo aún era una Buenas cosa. noches, Eric. Buenas noches a los demás asistentes de la reunión. Yo referente al storyboard. Momento, momento. Jonathan, Jonathan, momento. Vamos a hacer una cosa para ser organizados, aunque ahorita estamos más pocos. Cuando alguien quiere hablar, coloca en el chat en mayúsculas pido. Esa es la forma correcta en la que se debe hacer para que no nos estropeemos. Entonces, pues yo te propongo, Jonathan, que para ser un poco caballerosos, le demos esta vez la palabra a Barak, ¿te parece? Sí, no hay problema, sigo después de él. Listo, dale, dale Barak Caballeros. y coloquen pido. Entonces, para no ser tan bestias. Caballeros, bueno, tengo una gran duda y es con el tema de la religión. Aún no me queda claro cómo se va a tratar o cómo se va a contextualizar en nuestro caso, porque obviamente es distinto al de los gringos, ¿no? Aquí en Colombia es un poco más, como lo dijera yo, está más involucrado con el no practicar lo que se dice en la religión. Aquí en como tal no existe un conflicto tan marcado, como tan fanatizado, pues, a lo extremista y terrorista. Entonces, en esa parte no me queda muy claro lo que tengo. La otra es que se va, de lo que he entendido hasta ahora, es que se va a contextualizar la parte económica y la parte religiosa. Aún no se ha tomado mucho el tema de la Bueno, política. esperamos pecar otra vez de bestia, pero como no, como da color, entonces continúo con mi argumentación. Yo decía que una manera extracta del storyboard para manejarlo sería una manera deductiva, que vaya de lo general a lo más específico. Jonathan, Yo me Jonathan, es que tú acabaste de interrumpir, Jonathan. Espérate, déjala terminar a ella. No hagamos eso porque entonces no nos podemos comunicar bien, ¿vale? O sea, después de ella sigues tú y te tomas el tiempo que necesites, ¿vale? Dale, termina tu idea, Baraka, y después sigue Jonathan y escuchamos la idea de Jonathan, ¿vale? Ah, es que Jonathan no escucha a Soleil, no escucha a Baraka. Sí, yo creo que tiene problemas de audio. Ok. Jonathan, ¿me escuchas a mí bien? ¿Escuchas a Baraka? Hola, hola. ¿No? Bueno, entonces, Fresco, cuando ya termine de hablar, yo te aviso para que puedas intervenir o cualquiera te avisa, ¿vale? ¿Sí, me escuchas? ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Listo, dale, dale Baraka, Soleil, Caterine, dale. Como quieras decirlo. Como les venía diciendo, me parece que es importante contextualizarlo desde lo político, un poco hacer énfasis en la tradición política que se ha tenido en el país. Siempre han sido las mismas familias que en lo monetario, en lo financiero y en lo político han dominado al país. Entonces, un poco hacer ese recuento histórico-político y mostrarle a la gente que son las mismas personas, las mismas organizaciones manejando el sistema del país como tal. Eso es importantísimo. Y en la parte de la economía, yo creo que es interesantísimo mostrarle a la gente que es muy sencillo subsistir, que se supone que el Estado está para garantizar ciertas cosas, ¿no? Para garantizar disque empleo en el sistema anterior, pero la cosa es que ellos sepan que tienen que comer, que deben tener una serie de condiciones que les permita vivir dignamente y que eso lo pueden hacer sin necesidad de un sistema político, que les estamos delegando a ellos cosas que podemos hacer nosotras. Entonces es un poco mostrar a la gente que se puede desde lo económico y que se puede desde lo político sobrevivir por nosotros mismos y por nuestros esfuerzos, ¿no? Eso es básicamente, creo. Mostrar más la política, mostrar más la tradición, decirle a la gente cómo realmente funcionan las cosas en el país desde lo financiero y desde lo político. Y también es importante hacer un recuento con el tema del conflicto armado que hemos vivido, que nosotros somos producto de eso. Y muchas de las creencias de los modelos que se han adoptado siempre se han respaldado con el conflicto y nunca se ha solucionado. Entonces mostrar muy puntualmente eso, básicamente. Dale Jonathan. Qué pena, Soleil, por interrumpirte, la verdad no te escuchaba y no sé por qué te tenía bloqueada. Continuando con lo que estaba diciendo, pues lástima no poder aportar nada sobre lo que dijo Soleil. Yo creo que el documental va a ser la carta de presentación del movimiento ante el país. Creo que como todos los documentales han tenido mucha acogida, inclusive aquí en Colombia, uno que sea más específico, lógicamente, impactará bastante. Yo lo que quiero es que el movimiento se identifique con los movimientos sociales. Yo lo que quiero es que el movimiento genere una identidad propia, una identidad de cambio, una identidad que vaya acorde con las transformaciones que tiene el mundo. Por eso decía anteriormente que debe manejarse de una manera deductiva, que vaya desde lo general a lo específico. ¿Y lo general qué? Lo general es el cambio, lo general es que el mundo es indignado, que la gente está manifestando, que están cayendo gobierno. Y llegar a lo específico es por qué Colombia tiene esa necesidad de cambiar, por qué es necesario el cambio y cuál es el rumbo que debe tomar. Y ahí sí quiero interpretar algo que decía Clausewitz, que decía que proponer acerca del movimiento, del proyecto Venus, de ese ideal utópico de Jay Fresco, no me parece pertinente porque genera una perspectiva muy a futuro, no un cambio inmediato, no invita a un cambio consecuente, instantáneo. Entonces, por eso me parece mejor como publicitar esos medios que nosotros utilizamos, el TeamSpeak, cómo se ha generado el movimiento, qué proyectos tienes, y eso a manera de conclusión. Invitar a la gente a aportar y a inmiscuirse en nuestras actividades. Eso es básicamente lo que quería decir. Perfecto, perfecto, Jonathan. Entonces, miren, como estamos hablando alrededor del desarrollo de la propuesta del storyboard, guión o libreto, y estamos hablando de cosas que deberían ir, entonces, en el documento público que es el lugar de trabajo, por favor, cada uno vaya consignando su propuesta y después empezamos, porque es que no es solo por colocarla, sino después de eso vamos a empezar a decidir dependiendo hasta donde nos dé la reunión hoy, y por lo menos empezar a definir partes de lo que de lo que se está pensando con las personas que están participando. Este proyecto se construirá con las personas que participen, tengan la constancia, tiempo y ganas. Entonces, finalmente, quienes toman las decisiones son quienes participan, o sea, ustedes. Entonces, por favor, entren al documento público, en la parte de tareas del proyecto, ya abrí un espacio ahí, espiché varias veces Enter, y ahí entonces pueden ir colocando, por favor, sus aportes. Por ahí alguien propuso un libro, entonces tener en cuenta este libro, entonces coloquen el libro y el nombre de la persona que hace la propuesta, lo que está diciendo Jonathan, lo que dijo Krausis, lo que dijo Baraka y lo que dijo Oscar, por favor, porque si no, no vamos a hacer nada. O sea, el hecho de que quede en la grabación no significa que, porque si no, todo el tiempo tenemos que escuchar toda la grabación para remitirnos a las ideas, y hay que, pues, concretarlas y para poder decidir sobre ellas, ¿ok? Y para poder trabajar ahorita más adelante, ¿ok? Que me metas y quiero hacer una propuesta, pues, como por organizar. Pienso que está siendo un poquito desorganizada. Pues creo que se imaginen como un esquema. Un esquema parte de una raíz, luego ramifica a una, dos, tres partes, y así, ¿sí? Entonces pienso, y para responderle a Geur Krausis, que había hecho un comentario ahorita, entonces debe ir a hacer como una estructura la primaria, ¿no? Si alguien la tiene propuesta, digamos, tres temas principales o introducción, tal cosa, tal otra, que la anote de una vez. Y la sometemos acá a los que estamos la discutimos, y cuando se avance sobre esa estructura primaria, entonces vamos a la secundaria y la vamos discutiendo. ¿Por qué? Porque nos estamos adelantando a cosas sobre la religión, sobre tal cosa, sobre tal otra, que pues está bien, pero deben ir a su momento. Primero debe ir la estructura, y yo pienso que, pues, como no vamos a hacer la película en un solo día, o no se va a hacer, entonces cuando se va a discutir sobre, lleguemos al punto en la estructura sobre la religión, entonces todos argumentamos, y yo sé que cuando alguien argumenta bien, tiende a convencer a los otros, y esa es de la manera que funciona, ¿no? Entonces, pues para ser organizados, propongamos una estructura primaria que tenga más o menos tres puntos, la estructura, y de ahí vamos desencadenando en forma de esquema la cosa. Bueno, una cosa más para las próximas reuniones. Todo el tiempo en el evento estuvo consignado la descripción del evento y las cosas que están dentro del evento. O sea, lo ideal es que cuando uno va a una reunión, pues se lea, pues que no es mucho tampoco, y que esté enterado de qué hay, porque por ejemplo esto que dice Cristian está ahí consignado en la descripción de la tarea, que dice cómo se construye un storyboard y la importancia, y lo que él está diciendo está ahí, y pues estoy de acuerdo con él. Y sí, hablemos de entonces de la estructura general, lo que tú propones, Cristian. No la tengo, no me da la cabeza, entonces por eso quiero que los que la tienen muy en la cabeza, entonces la pongan de una. Ok, sí, entonces lo que él propone es, hablemos de la estructura general. Entonces, Oscar ya hizo una propuesta, pero no lo veo, parece que se retiró. Krausis pues ya hizo una propuesta, pero entonces hay que concretarla, pero no hablando, sino escribiéndola ahí debajo del pad, y entonces sobre eso el resultado será pues una propuesta, o bueno, o se terminará de trabajar, pero por lo menos hoy quedamos enterados de qué propuestas hay, y pues todos pueden hacer propuestas o adherirse a una. Entonces, por favor, hagámoslo ahora. O sea, ya hablamos, entonces ahora ya hablamos, ahora escribámoslas. Quienes tienen las ideas, por favor, allá en el pad. Ahí les voy a volver a colocar el link. Exacto, Krausis. Por ejemplo, escribe, según te escuchaba, escribe, por ejemplo, según Jonathan, necesidad de cambio, luego religión, política, economía. Sí, sí, para irle dando forma a la estructura. No, pero un momento, hay una cosa que sí se debe tener en cuenta. Si ustedes leyeron cómo se construye un storyboard, y es los tres cuerpos, o sea, una película mínimo tiene tres cuerpos principales, un inicio, un nudo y un desenlace, sea la película que sea. Entonces, dentro de esos tres cuerpos pueden ir todas las temáticas que quieran, y la forma que es a través de lo que se construye el storyboard y el guión, que son los dibujitos que describen las escenas. Pues en ese punto no estamos hablando del marco general, y sobre eso pues ya hay unas propuestas dadas, que nuevamente cada uno puede hacer. Entonces, eso sería haciendo, poniendo la atención al llamado que dice Krzyzanowski, eso sería lo que deberíamos hacer. ¿Les parece? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna objeción? Eso, Luis, ¿qué significa? ¿Que sí o que no? Que estoy intentando hablar. Tengo una duda que no sé si sea pertinente o no. Quiero saber si se ha definido o está por definirse el tiempo que va a durar el video. Si va a ser un corto, medio o largometraje. Esa es una muy buena pregunta, la cual nuevamente no te la puedo responder yo, sino depende del trabajo que hay acá. Yo me imagino una película por ahí de 2 horas. Yo, Eric, pero pues eso soy yo, no sé ustedes. En lo personal preferiría algo corto y abordar solamente un tema porque es el primer trabajo y creo que sería como la mejor forma de entendernos. Bueno, esa es una propuesta, entonces puedes colocarlo ahí. Coloca como sugerencia de tiempo de la película, que eso podría pues tentativamente ir en el... Hey, Felipe, Felipe, ¿vas a hablar? Dale, te escuchamos. Sí. No, dale, dale, dale. Dale, ¿alguien había pedido antes de todos nosotros? ¿Quién era? ¿Quién era pido 3? Yo, pero no, dale, todo bien. No, dale tú. Si tú hubieras pedido la palabra, se te da la palabra porque eso se respeta. No, nada, pues, hablar algo sobre la religión. Dame un segundo. Nada, iba a hablar algo sobre la religión, algo muy básico que están comentando hace rato. Y no, nada, o sea, solamente que no deberíamos de tocar el tema como el Dios cristiano como tal, porque podríamos ofender a muchas personas y producir rechazo. Entonces yo creo que no deberíamos de, o sea, tocarlo solamente, pero de una manera más general, ¿no? Que no solamente del cristianismo y el catolicismo, sino también los judíos y el budismo, y hablar de la religión como tal, y para no ofender a las personas, de que no es contra el Dios cristiano, sino contra todas, digamos, las religiones en general, y pues que ningún libro religioso garantiza el diseño de una sociedad civilizada, educada y pues con inclusión, ya. Ok, ya tú estás dando una sugerencia para el guión. Entonces, ahorita estamos hablando para, como dijo Krzyzanowski, no adelantarnos del marco general de la película. Entonces, lo que vamos a proponer ahorita es cómo sería el inicio, el desenlace, o sea, cómo serían los 3 cuerpos principales de la película. Así a grandes rasgos. Para empezar a imaginarnos, o sea, para empezar a armar el muñeco, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Entonces, lo que tú dices, o sea, es válido y se necesita, pero entonces hay que irlo, colocarlo en el sitio que va. Entonces, vamos a comenzar, si les parece, hablando del inicio. ¿Sí? De cómo debería iniciar la película. De cuál debería ser el inicio. User left your channel. Y una sugerencia más es que se despeguen un poco de que se despeguen un poco de la estructura de las películas Zeitgeist. O sea, nosotros no vamos a coger la estructura tal cual de Zeitgeist, y no debe ser porque es un producto nuestro, y vamos a hablar en ese mismo orden, ni de cómo está la 1, ni cómo está la 2, ni cómo está la 3, porque nosotros somos colombianos, nuestra realidad es otra y la forma en la que debemos plantear las cosas es otra. Por ejemplo, yo me estaba imaginando que al inicio de la película debería aparecer esta conferencia en Cali de Jaime Garzón, donde él define a los colombianos. Eso me parece que es, digamos, como brutal y demoledor, porque es una forma muy coloquial de vernos y de iniciar también con una chispa de humor, pero es mi sugerencia, yo lo podría colocar ahí. Entonces, si les parece bien, comencemos a tratar esos temas, y pues primero mi primaria, entonces vamos por orden y tomando la palabra y el llamado de Cristian. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Eso se llama como Eric, entonces Jaime Garzón sería como sensibilización de... ¿No? ¿Cómo? Pues en los equipos de trabajo está ese material, entonces sería como apartes o recortes de videos propuestos para el inicio. Entonces yo colocaría inicio, ¿sí? O sea, que son los 3 cuerpos: inicio, nudo y desenlace. Entonces, en el inicio de la película, yo propongo que coloquemos el video de Jaime Garzón, donde él dice qué son los colombianos, y ese link, que es un video de YouTube, y ya está recortado y editado esa parte donde el tipo habla de los colombianos, está también en la plataforma de equipos de trabajo. Porque es que finalmente esto que nosotros terminamos de hacer hoy termina consignado en la plataforma, o sea, no queda en este documento público, sino queda en la plataforma para que después cualquiera pueda revisar o comentar al respecto. O sea, vuelvo y digo, este es un trabajo de largo plazo y es un trabajo de constancia. Y lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, para hacerlo bien, dado que estamos todos lejos y nunca nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar por lo menos en lo próximo, para sentarnos todos junticos en una mesa a hablar, es así, a través de estos medios virtuales para poder organizar. Si no, no podemos hacer nada, sino nos dispersamos y cada uno termina haciendo lo suyo. Luis Fer, dale. Sí, gracias. Es que pues tengo una duda que se las voy a plantear. El tema es que el video lo que pretende es hacer una especie de denuncia y una especie de explicación de nuestro contexto colombiano bajo el marco de nuestro pensamiento Movimiento Selgis, o lo que se quiere hacer es un video constructivo donde se muestren una serie de propuestas y de programas y de planes. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Que me parece que ambas cosas son diferentes, y eso definiría la línea temática del video. Pues tú acabas de hacer dos propuestas, entonces haz tu propuesta de lo que a ti tú consideras que podría ser mejor. Jeur Kraus propone que se debería contar una historia. Entonces, a ver, bueno, allá hay varias ideas, estamos haciendo ahorita lluvia de ideas. Entonces, voy a abrir en el documento público, debajo de la tarea, una parte que se llame inicio, ¿sí? Inicio. Y en ese inicio vamos a colocar las ideas que estamos hablando. ¿Les parece para que quede ahí? Sí. Entonces, colocan el nombre y el comentario, o el comentario y al final el nombre, o sea, el apunte. Entonces, yo propongo video de Jaime Garzón sobre colombianos. Ese video que colocó Anti, ¿qué es? El de Jaime Garzón. ¿Al que yo estaba mencionando? Perfecto. Sí. Listo, entonces miren, por favor métanse el documento público y miren cómo yo hice mi aporte. Como estamos hablando del inicio, entonces, por favor, para que hagan ustedes sus participaciones, para quienes tienen ideas. Pero no aquí, sino pues péguenlo allá. O sea, lo que tienen propuesto y el nombre de quien lo colocó. Dale, David. Sí, pues yo creería que lo del inicio estaría definido después de hacer la investigación de los temas que creemos son de más importancia. Pues habíamos hablado entonces de los problemas políticos, los religiosos y de economía como tal. Después de profundizar en esa investigación, pues de contextualizarlo en Colombia, ahí se definiría más o menos cómo podría ser la introducción para que esos temas entonces tengan como mejor aceptación, o sea, para que la persona entonces como que se incentive para poder llegar a esos temas que ya han sido tocados bastante aquí en Colombia, principalmente el político y el económico, ya han sido bastante tocados, pero entonces después de hacer la investigación respectiva, definir según esa información cómo sería lo más adecuado entonces para introducir hacia esos datos que están más adelante en la película. Creería que eso sería, o sea, lo de la introducción sería después de hacer la investigación. Ok, David, entonces mira, lo que estamos haciendo ahorita en realidad es una lluvia de ideas, o sea, no estamos definiendo nada, sino estamos colocando dentro de un marco general de lo que es una película, inicio, nudo y desenlace, qué cosas podrían ir, y sobre eso entonces sí habría que hacer la investigación, porque además finalmente son las propuestas de las personas que están acá, no las de otros, o sea, lo que suceda nuevamente, digo, del resultado de esta película, es lo que ustedes, los que están acá, decidan y propongan y que se defina a través de las participaciones y las próximas reuniones. O sea, tienen que irse haciendo la idea de que nos vamos a estar reuniendo, no sé, cada 15 o cada 8 días, y tienen que dedicarle un tiempo a esto. Un tiempo es el tiempo que dure esta reunión y el tiempo dependiendo de las tareas que vayamos asumiendo para ir completando esto. Y pues vuelvo, no quiero sonar a papá regañón, pero eso es constancia, y pues no todo el mundo tiene la constancia. Entonces lo que dice David es cierto, pero entonces eso se haría después de este proceso que estamos haciendo, que es colocando ideas. Estamos en realidad haciendo una lluvia de ideas, no estamos diciendo cómo va a ser la línea de cómo va a ser, y eso es parte de, precisamente de la forma en la que nos educan. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan qué tenemos que hacer y hacer las cosas de una forma conductista, o que alguien nos diga, no, por aquí es, y resulta que entre todos podemos encontrar ese aquí es a través de la participación de todos. Entonces, nuevamente, lo que les estoy tratando de decir es que el proceso que se dé es el resultado de lo que ustedes aportan. Entonces, continuemos. Por favor, hagan sus participaciones en el documento público y dejen lo que consideran que es relevante, ¿vale? Entonces, ¿quién pidió? Pidió Jonathan, pidió ¿quién? Cristian, dale. Perdón, uy, todos pidieron, uy, todos, por orden. Por orden, Iván primero. Entonces, ¿quién va? ¿Va primero David? Iván. No, David va de primeras. Pues, ya había hablado. Ya participé, yo seguiría. Ah, ok, discúlpame, dale Iván. Sí, pues digamos ya que mencionamos una, pues no sé, una propuesta pequeña para llegar a centralizar, sabemos que tenemos en el clase, pues a mí me gusta la idea de Eric. Digamos, me gustaría otra propuesta que me acaba de salir. En la introducción, pues digamos, hable de lo que es el colombiano. Digamos, nos autodescribamos y nos demos una identidad de lo que sabemos, el video de Jaime Garzón y demás. Ya en la introducción, pues digamos, abordemos de una manera más sutil y pasando ya a la parte media, los temas que todos estamos proponiendo acá, que ya visibilicemos, sea la religión, sea la política, y que al final, ya lo que es el desenlace, propongamos como tal soluciones. Entonces, dividirlo como tal en esos tres bloques. Primero, ¿qué es el colombiano? Segundo, pues los temas y la lluvia de ideas que tenemos sobre los que vamos a abordar y investigar. Y finalmente, proponer las soluciones, donde vamos a poner el proyecto. Bueno, la recomendación para una Colombia mejor y un planeta mejor y demás. Propongo yo, no sé qué piensas. Bueno, ok, perfecto, Iván. Entonces, por favor, escríbelo. ¿Listo? Dale, escríbelo, porque si no, entonces queda en el aire. Ahí en el pad. ¿Quién sigue? Mónica, yo. Dale, Mónica. Bueno, yo lo que tengo son dudas, para que también las aclaremos y podamos construir esto mejor. ¿Hacia quiénes exactamente está dirigida esta película? Y me refiero, ¿un rango de edad, a los colombianos o para que sea para afuera? Porque tenemos que tener mucho cuidado qué tanta información vamos a poner. Si estamos pensando que es para colombianos, vamos a obviar muchas cosas porque ya las sabemos. Pero si es para sacar para afuera, también toca poner otras y toca contextualizar. Y mi otra pregunta también iba, sí, yo estaba pensando lo mismo que iban a hablar de quiénes son los colombianos al principio. Yo pensaba hacer como así, mostrar muchas imágenes de Colombia, pero no sé de qué regiones, de cuántas regiones, qué tanto vamos a abordar, cómo vamos a tomar esas imágenes y si hay imágenes de archivo. Esas son mis dudas. Pues las imágenes de archivo son Google y pues lo que uno encuentra por internet. O sea, eso depende de lo que nosotros busquemos. Y pues nuevamente, esa es una idea que tú tienes, entonces colócala ahí, coloca hacer esto en el inicio, ¡pum! Entonces coloquen eso ahí y coloquen su nombre y la propuesta de cada uno. ¿Listo? Para que vayan quedando consignadas. Perfecto. Entonces sigue Jonathan. Ah, ok. Bueno, momento. Pero la pregunta que hace Mónica es muy válida y podríamos tomar esa decisión entre los que estamos ya. ¿Esta película es solo para colombianos o es para colombianos y también para que la vean otros en el exterior? Y esto sí se puede, hacer por votación. Sí, si lo hablamos más en general, eso hace que se extienda. Entonces, pues más centrado a Colombia, sino la película yo creo que se extiende. No. Yo creo que voy a reinterpretar lo que dijo Mónica, y sino que Mónica lo vuelve a explicar. Ella está pensando en el tipo de público, ¿sí? Y hay muchos públicos. Entonces, obviamente, hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo y es que esta película es para colombianos, pero ¿es solo para colombianos o es para colombianos y para la comunidad internacional? Vale la pena y cabe la pena anotar esto. Recuerden que nosotros como activistas y utilizando estas herramientas, si se pueden dar cuenta, estamos haciendo parte de una comunidad internacional. Y si nosotros hablamos muy de las cosas de nosotros, pues para colocar un argumento a favor de lo que dice Mónica, Mónica simplemente está haciendo la pregunta a favor de que esto también sea pensado para que lo entiendan otros, es que esta película la van a ver en todo el mundo y es muy importante que sea fácil de entender para otros, sin necesariamente hablar el idioma o la forma de los otros, pero sí en la forma en la que se muestra y se expresa, que sea entendible y obviamente captable para los colombianos, pero también para los otros. ¿Me explico? Entonces, dale, Iván, que vas tú, yo te interrumpí, dale. ¿Quién, yo? Sí, pues, o sea, la pregunta de Mónica. Mónica, ¿vuelves a hacer la pregunta, por favor? Sí, dale, Mónica. Sí, era puntualmente, si vamos a pensar hacer la película también, para que salga, para cuando la vean en el exterior, las personas también puedan entenderlo y tengan como el contexto de lo que está pasando y tenga como un lenguaje y sí, como un poquito más de trabajo para pensarlo, que otras personas también lo podrían ver. No sé si también vamos a pensar en eso o simplemente vamos a decir que lo vean los colombianos, que lo entiendan los colombianos y si lo ven otros, pues no, de pronto no lo entenderán. No, pues mira, yo digo una cosa, una vez estaba exponiendo, pues como siempre, digamos, las ideas y me acuerdo una que estaba aquí en el CGIS, no me acuerdo de qué país era de aquí Latinoamérica y me comentó que prácticamente la historia no cambiaba mucho. Entonces, digamos, en ese sentido yo diría que sí, pues hacemos el documental como vamos dirigidos ahorita a la problemática y todo y pues, ya la propuesta que hagamos. Esto, digamos, de cualquier forma, así sea una forma diferente, aplicado globalmente y estoy seguro que otros países lo entenderían muy bien. Es más, antes mejor porque sabrían más de la cultura colombiana, cosa que casi todo el mundo desconoce. Entonces, eso, así yo te respondería a esa forma, no sé. De todas formas, si llevamos la política como hemos de tratar de dirigirnos más como tal a Colombia y ver la problemática pues de diferentes puntos de vista, estoy seguro que lo ven en demás países y lo van a comprender. Van a saber que eso aplica también para el mundo entero. Pongo. Ok, ¿quién igual más digo, quiere aportar? Dale, Mónica. Hay que tener cuidado, o sea, que siempre que lo pensemos, pensemos bien, bien, bien, si estamos siendo muy autóctonos y muy cerrados y muy concentrados con nuestra propia realidad, o si también nos podrían entender en otro lado. Solo tener cuidado con eso, si es lo que queremos. Dale, David. O Jonathan, ¿quién quiere hablar? Sí. Pues algo que yo quería resaltar o para tener en cuenta en este caso es que si la película va a ser dirigida principalmente a colombianos, esa viene a ser la idea desde un principio, pues que toda la información sea específicamente para los colombianos que se enteren del proyecto como tal, porque en otros documentales ha estado dirigido pues a otros países, con otras costumbres, de pronto con propuestas que aquí todavía no se han aplicado. Sí, entonces la idea es que la película sea dirigida específicamente a colombianos. Teniendo en cuenta esto, creería yo que los colombianos ya estamos demasiado acostumbrados a que se hagan críticas sociales. Los problemas políticos desde hace mucho tiempo han estado en nuestro país y en las críticas sobreabundan, lo que necesitamos, creería yo, sería dar a conocer todas las propuestas de solución, todos los proyectos que están en este momento desarrollándose en el país. De este modo, entonces, le daríamos como otra perspectiva a la película como tal, pues más de aportar a solucionar que a concientizar, porque ya los colombianos tienen demasiada información acerca de los problemas como tal, pero entonces, en este caso, darle mucha más importancia a lo que viene a ser la solución. Creería yo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo respondiendo lo de Mónica, Yo siento que la película debe buscar como principal objetivo captar más activistas, incentivar más el movimiento nacional, que la gente nos conozca, que sepa qué estamos haciendo, por qué lo hacemos y cuáles son nuestras propuestas de cambio. Y bajo ese orden de ello, yo creo que el movimiento, la película del movimiento está, del movimiento 610 Colombia, está enfocada netamente en Colombia. Debe ser para que la gente nos conozca, se identifique con nosotros y empiece a formar parte de nosotros. Entonces, de esa manera respondería yo a Mónica. Listo, perfecto. Nuevamente, entonces, estas ideas que están colocando Jonathan, David, por favor, colóquenlas en el pad, por favor. Anti, dale, que tú querías hablar. Anti, dale, dale. Te oímos. A ver, ¿me oyen bien? ¿Me oyen bien? Habla un poquito más fuerte, te oímos. ¿Me oyen bien o no? ¿Lo escuchan todos? No, no mucho. No. Deben hacer clic derecho en el nombre de Anti y le dan en Change Volume, ahí le suben el volumen para que lo escuchen un poco mejor. Bueno, primero quiero saber si me escuchan bien. Hola, hola, hola. Listo. Yo subiéndole, escucho bien. Sí, yo también ya te escucho mejor. También, ya lo configuré y escucho bien. ¿Y ahora sí todo? Dale, de todas maneras tú haz tu mejor esfuerzo también. Ok, bueno, estaba viendo lo que proponen, lo que quieren hacer, y dice que la película tiene un tema muy en Colombia. Es importante también tocar lo que nos está afectando, por ejemplo, las multinacionales, ¿no? Lo que sean las dietas, siempre he propuesto en muchos lados lo que es el veganismo. Es importante para un cambio mental y social, y la entidad es como una idea importante del movimiento, es algo que no habla mucho, pero sí es una propuesta, ¿no? Creo que es importante que tengan en cuenta eso también. En cuanto a lo que es el veganismo, y lo que nos afecta, lo que es el comercio industrial, ganadero, pesquero, entre otras industrias que se dedican a la explotación animal. Es una propuesta en parte. Quiero ver si, qué piensan en cuanto a eso, ya para exponer más las ideas que tengo en las que he pensado. Ok, perfecto. Si esa es tu propuesta, entonces sería una propuesta para colocar ese tema en donde al inicio o como un argumento más en el nudo de la película o en el desenlace. Y teniendo en cuenta cómo se trabajan las películas desde Jay, siempre en el inicio plantean mitos, ¿no? Por ejemplo, que no, que es importante que la carne, la leche, los huevos, eso puede ser algo como muy secundario en cuanto al tema principal, ¿me niego a entender? Por ejemplo, habla mucho sobre la religión, las ideas políticas, pero no habla mucho sobre lo que es el veganismo, o en cuanto al vegetarianismo, o temas así que igual siguen siendo mucho para financiamiento independiente. Ok, pero entonces consígnalo donde están los aportes de la tarea que estamos trabajando en el documento público para que quede evidenciado. Entonces colocas tu idea, si no va en el inicio, iría entonces en el nudo de la película, ¿sí? En el cuerpo central. Sí, sí, algo así. Listo. Como entonces, si es una parte de Nico, sí. Ok, listo, porque sería un argumento más como para pensar en el cambio. Yo estoy de acuerdo, pero pues esa es mi opinión, mi criterio. Faltaba ver el de ustedes, los presentes. Entonces, por favor, escríbelo, ¿sí? No sean flojos, escriban, porque si no, eso no queda. Que quería saber, sí. Listo, ahí está el padre, se los vuelvo a colocar. A ver, pues de lo que he entendido, casi todos están de acuerdo en hacer algo, pues narrar nuestra experiencia, pero creo que, y evoco las palabras del Domingo de Prana, ¿recuerdas, Eric, que dijo que estuve viendo videos de Colombia y era como si se aplicara la misma historia en toda Sudamérica? Entonces yo creo, y de acuerdo con Krausis, debe estar más o menos por ese lado, y casi que de acuerdo con todo lo que han dicho la mayoría, ¿no? Como de nosotros, pero no deja de representar la historia de Latinoamérica. Y segundo, pues que las ideas que vayan dando, cuando te hacía la pregunta ahorita, Eric, ¿qué era eso? Entonces más o menos si dices que un video de Jaime Garzón, entonces poner como una palabra clave que diga sensibilización, por ejemplo. O sea, usted propone, bueno, voy a llamarlo sensibilización. O sea, yo propongo como demostrar tantas injusticias en Colombia para sensibilizar. Entonces, con esas palabritas que vamos poniendo entre paréntesis, yo creo que esas palabras son claves para ir generando una idea bien específica. Ok, perfecto. Entonces, por favor, entonces coloquen su aporte con una frase clave que sería como la función que cumpliría ese documento o argumento o video que se vaya a colocar. Yo estoy aquí, por favor ingresen al documento público, ahí estoy colocando los cuervos. Entonces lo que dice Anti vendría como en el nudo de la película, ¿sí? O en el cuerpo central. Bien. Traten ahí de ser un poquito organizados y no se atropellen. Y los nombres, coloquen entre paréntesis después del aporte el nombre. Yo tengo una duda. ¿La introducción es el mismo inicio o son dos etapas diferentes dentro de la película? Pues la introducción haría parte del inicio, ¿no? O sea, la introducción sería pues el inicio en sí mismo. Claro que el inicio puede estar compuesto por dos o más partes. O sea, es una parte está compuesta por varias partes. Entonces, si ustedes revisan el documento de cómo se construyó un storyboard, ahí dice, y eso se colocó precisamente para que quien nunca ha participado en un proceso de estos tenga una idea más o menos general de cómo se organiza una película y cómo se divide. Eso está consignado en el equipo de trabajos, ahí en la tarea que hace referencia al storyboard. O sea, la tarea que estamos tratando, ahí está el link, ahí pueden revisar. Pero como ya estamos sobre la marcha haciendo, entonces, pues, el inicio muy bien podría ser, por ejemplo, o sea, el inicio se puede desglosar tanto como quieran, como cómo va a ser la canción que inicia, que se va a colocar y qué imágenes se van a mostrar en la primera escena donde comienza la película antes de la propia introducción. Después, ¿qué se va a decir en la introducción? ¿Qué imágenes se van a utilizar? Y después, el propio inicio que sería después de la introducción es qué temas se comienzan a abordar después de que se hace la introducción, asumiendo que de esa forma fuéramos a organizar el inicio. Estoy hablando de un supuesto. Entonces, como te das cuenta, sí, la introducción iría en el inicio, obviamente no puede ir en otro lado, pero pues, no sé, un inicio puede tener varias partes. Eso depende de nosotros. Yo solo estoy dando una idea de cómo podría ser. Están todos los aportes de ustedes. ¿Listo? Entonces, sobre los aportes del inicio, ¿quién más quiere colocar cosas sobre el inicio o tiene ideas ya prefijadas? Krausis tiene varias ideas, pero no las ha escrito, entonces pues, si no las colocas no se tienen en cuenta, así que pilas. Dale. Bueno, otra cosa que también está consignado en la plataforma de equipos de trabajo ahí en la tarea del storyboard. Ah, sí, es en el storyboard o no. No, falso. Es donde se proponen las escenas que se propone que eso se hizo pues de manera así como aleatoria, entonces cualquiera proponía cualquier cosa y pues varios publicaron. Está escena de Matrix donde claro que eso tiene derechos de autor, pero pues digamos que en primera valdría huevo, donde sale Neo en el simulador, Neo y Morfeo, y Morfeo le está explicando al tipo, y es la escena de la chica del vestido rojo, donde después la vieja se convierte en una agenda. ¿Sí se acuerdan de esa escena? ¿Recuerdan todos esa escena? Esa escena sería genial utilizarla para explicar cómo la gente, o sea, a través de una analogía con una película, cómo la gente está dispuesta a defender lo único que conoce porque no conoce nada más y darán su vida por hacerlo. Y un claro ejemplo es el ejército, donde personas dan la vida por el establishment, pero también hay otras muchas, la policía que defiende a todas las instituciones y entes privados, pero también hay otras personas que dan su vida y defendiendo las cosas como están, asisten mal, que son las personas de a pie, común y corriente, porque asumen que el dinero es la solución y piensan que tener dinero trae la solución a los problemas y bueno, y todo lo que conlleva la lógica del dinero, de tener más es poder más, y en realidad pues como ya se sabe, o como nosotros se asume que nosotros lo sabemos, pues eso es destructivo. Pero entonces digamos que esa película, ese fragmento me parece que es muy útil. ¿Qué les parece? ¿Eso es un sí o un no? Sí, sí, wow. esa escena como tal es muy buena, y también otra que está ahí en el proyecto es cuando una película está de los 80s de gafas y con ellas puede verlo con claridad, de que en realidad los que reinan son esta aquí. La plata está escrito que es Dios, y interesantes. También hay otro sobre el cantante, una película española, de alguien que le explica a un hombre que toda la vida es una broma, y de una forma muy particular el fraude bancario en un tablero de ajedrez. Son temas, digamos, muy específicos, cortos, y poderlos incluir. Perdón. Vale, ¿te oímos? Sí. Pues una cosa que yo quería aportar, pues, para que se den cuenta, es que en estos últimos días, con todos esos problemas pues de copyright, derechos de autor, que ya están siendo demasiado drásticos en las páginas, pues con el material de otros autores que estén usando, nosotros deberíamos tener también muy en cuenta ello, para que de pronto no nos censuren el video a cualquier página a la cual lo vamos a subir para que la gente lo conozca, ¿cierto? Hace un momento estaban proponiendo que en el principio comenzar a utilizar imágenes de Colombia para contextualizarlo y todo ello, y hay que tener, pues ya que tú decías, Eric, la mejor fuente era Google. Creería yo que hay que tener mucho cuidado con esto, ya que, bueno, pues podemos tener problemas con los copyright, también con el material que estás comentando de Matrix y todo ello. Pues creería yo que son ejemplos muy buenos de tener en cuenta, pero entonces mirar a ver cómo lo podemos solucionar nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestros propios medios. Utilizar como sí, ese mismo mensaje, pero entonces con un material propio, por así decirlo. Pues digamos que sí, eso sería lo ideal, pero incluso las películas del movimiento, sobre todo la primera, lo que esa película se nutre es de otros documentales y de puros videos de internet. El Peter Joseph o Pedro José, el tipo lo que hace es eso, hace una investigación audiovisual de videos de internet. El tipo, o sea, las fuentes que escogió en realidad muchas son la red y otra gente que había publicado en la red. Y lo otro es que el problema con los derechos de autor, o sea, sí, claro, si nosotros subimos un video con derechos de autor, nos lo censuran, o YouTube nos lo censura después de un tiempo porque el autor se queja. Pero igual que las películas de Seth Gates, que las censuraron muchísimo al principio, pues eso pasará en la medida en la que muchas personas comiencen a ver ese material. Y lo otro es que nosotros no estamos haciendo dinero con esto, o sea, nosotros no nos estamos lucrando. Y la otra cosa muy interesante que quiero que tengan muy presente, o sea, no quiero decir que lo que dice David no es cierto, no, lo que dice David es completamente cierto y es una precaución que se debe tener, pero también tengan presente pues cuáles son los lineamientos del movimiento. El movimiento está proponiendo un alter sistema, y en esa medida pues el movimiento se puede de alguna manera dar el lujo de desconocer ciertas cosas. Y lo otro es que esta película que nosotros vamos a hacer, primero que todo, los nombres de nosotros no van a estar, o sea, los nombres completos de cada uno de nosotros, cédula, ¿no?, estarán nuestros correos, que muy bien podrían, en el mejor de los casos, crear correos para el movimiento. Yo lo hice, o sea, el correo que yo manejo es el correo para el movimiento. Yo tengo mi otro correo que es para las cosas de mi familia, de mi vida privada, y Es parte también digamos, de una forma de hacer protesta, ¿sí? Porque en ese orden de ideas entonces tendríamos que movernos bajo todas las reglas del establishment y básicamente no podríamos hacer nada, ¿ves? Entonces, cuando digo que vale huevo, no es porque no vale, no es porque no importe, sí importa, pero no es prohibitivo, o sea, si lo hacemos no nos pasa nada. Y no nos pasa nada porque esto no va a quedar como esta es la película de Eric, ta, ta, ta, o de Mónica, no sé qué. No, esta es la película de los activistas de Colombia. ¿Quiénes son? Una gente que tiene unos mails ahí y ya, y que tiene unos nicks, y se acabó. Y es de esa forma como lo debemos manejar. Y entre otras cosas, pues este proyecto termina siendo, o el crédito es para todos. Para los que hicieron mucho y para los que hicieron poco. Claro que pues obviamente quienes hacen más pues se destacan sobre los que no, pero eso no significa que nadie sea más ni menos. Cada uno aportará y hará en la medida de lo posible. No sé si están de acuerdo con esta visión y si estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Perdón, quería complementar algo en lo que había dicho hace un momento, pues para que también se tenga en cuenta, y es que en esta problemática de los derechos de autor, muchas veces no se tiene en cuenta que la persona esté sacando o no lucro de ello. Actualmente se está utilizando ya una tecnología en Google y en el mismo YouTube de reconocimiento por píxeles o por frecuencias pues, de audio, y el material es bloqueado automáticamente sin necesidad de mirar si está adquiriendo o no un lucro con ello. O sea, automáticamente la tecnología hace de que eso salga de la página como tal. Entonces, para que no nos censuren los vídeos o todo esto que nosotros vamos a producir, sí, para tener en cuenta, solamente es una precaución, como dice Cristian. Ok, perfecto, ¿no? Y válida y qué bueno que lo anotes y por favor todos cuestionen y coloquen sus dudas sobre la mesa, de eso se trata. Entonces, sobre lo que estamos hablando, más propuestas, por favor participen, no se duerman. Eric, ya teniendo claro de que nosotros le damos la forma al storyboard, yo quisiera que en la primera parte del documental se establezca o se dé un contexto de transformación al mundo, que se muestre audiovisualmente las grandes manifestaciones y la acogida que ha tenido. Uy, te acabamos de escuchar súper bien. Jonathan, te acabamos de escuchar súper bien cerca. O sea, te escuchaste Escuchaste perfecto. perfecto. Dale. Que en la introducción pues, se muestre ese proceso de transformación que lleva el mundo, que lo podemos materializar mediante las multitudinarias marchas de los indignados, de los estudiantes en Chile, de Ocupemos Wall Street, Ocupemos Oakland, y todas esas manifestaciones sociales. Decir que en el mundo estamos en un proceso de cambio. Eso, habla así, habla así, habla así. Como estabas hablando ahorita, te escuchas perfecto. Decir que en el mundo estamos en un proceso de cambio, y así podríamos hablar de por qué ese cambio en Colombia, y decir la identidad colombiana es nuestra, nosotros somos así, y empezar a describir nuestra historia, nuestras políticas, nuestra cultura, y empezar a ser críticos en base a eso. Pero me gustaría que en la introducción, que lo veo como algo diferente al inicio, porque me gusta mucho lo que se ha planteado al inicio, y a manera de introducción, poner un contexto de Colombia del mundo. Bueno, ok, entonces coloca esa idea en la introducción. O sea, recuerden que lo que estamos colocando todos nosotros ahí son ideas, estamos haciendo una lluvia de ideas y sobre eso, pues yo creo que hoy no será, porque eso toma otro tiempo. En la próxima reunión podremos empezar a definir eso. Muy importante, lean todos los contenidos que ya están publicados y hagan sus participaciones al respecto. Y traigan cosas preparadas, porque si así llegamos a hacer la tarea en clase, pues no hacemos clase. Y sobre todo, tengan en cuenta que lo que no hacen ustedes no lo va a hacer nadie. O sea, si ustedes tienen una buena idea, pero no la expresan o no la organizan, pues no pasa nada. ¿Ok? ¿Hay alguna fecha estimada para empezar a organizar el proyecto ya en sí, ya poner ya en marcha todo esto? Pues no, porque es que, o sea, no, ese tipo de cosas no, ni siquiera las podemos pensar en este momento porque apenas estamos haciendo una lluvia de ideas. Pues yo podría decir que a mí me gustaría que este proyecto saliera este año, o saliera en 2 meses, pues eso depende de nosotros. Además, nuevamente, esas son preocupaciones del sistema del que venimos, donde pues nos ponen tiempos y entonces, bueno, o sea, sí es importante tener tiempos y ponerse plazos y objetivos. Eso lo podríamos, por ejemplo, empezar a definir como para ponernos metas y proponernos, digo, para tal fecha tiene que estar listo y entonces empeñarnos en eso. Pero no hay nada. Nuevamente, lo que salga de aquí es lo que definimos nosotros. Entonces, en esa medida, pues debemos ser consecuentes y sobre todo participar. Bueno, entonces para el nudo, para el cuerpo central, ¿qué se les ocurre de la información, de las cosas que deberían ir? Por favor, escríbanlas en el pad y coloquen su nombre. Eric. Dale. Eric, mira, no sé si en qué parte podría ir eso, no sé si me parece bueno o bacano. Están tan controlados y sensación. User in your channel timed out. Dale, no te escuchamos. Como que se fue, es que como que tiene problemas de conexión. Bueno, entonces, en orden, Anti, Briam 451, tú llegaste tarde, pero si quieres, preséntate y participa, por favor. Briam, te oímos. ¿Puedes hablar? Me está hablando a mí, ¿eh? Dale, dale tú. Abrían. A Briam, pero ya que llegaste tú, dale que tú tenías la palabra. Sí, es que tengo problemas acá con internet, se me cae. No, nada, solamente con lo, digamos, como que exponer, digamos, como que cómo los medios de comunicación manipulan a la gente y tan amarillistas que se han vuelto. No solamente la televisión mostrando noticias, pues, insignificantes en comparación con los problemas sociales que hay. También, digamos, sobre la radio también, por ejemplo. En Cali, en Olímpica, en la mañana hay un programa donde se burlan de la gente horrible que se muere todos los días, pero se burlan literalmente, como de esos periódicos amarillistas como el que hubo. Entonces, digamos, como exponer eso, ¿ya? Ok, entonces tú consideras que eso debería ir ¿dónde? En el nudo, en el cuerpo principal de la película, como una denuncia de cómo los medios con tal de vender venden la muerte y la desgracia ajena, ¿sí? Sí. Sí, que vayan en el nudo o en el principio, no sé, que es No, en como el una de las principio causas no. de los. Es que en el principio, mira, en el principio de la película debe ir lo que defina la línea. Entonces hay varias ideas. Una es decir que son los colombianos, otra que la quise Jonathan, a partir de lo macro a lo micro y contextual, y llegar al contexto colombiano. Y en el nudo o en el cuerpo central de la película, pues entonces van todos los argumentos para corroborar o sostener esos puntos que se plantean al principio, como en la película Sevies. O la otra forma en la que Sí. podemos dividir el cuerpo principal de la película es a través de apartes, o sea, capítulos. Un capítulo va a hablar de un tema, otro capítulo de otro tema y así sucesivamente. O sea, Es esa ir es al pues inicio como la de idea. problemas que hay. ¿Dale? Iván, ¿estás por ahí? Eric, ¿qué Listo, no, pues para preguntarte si tú has colocado las ideas que tienes planteadas, que ya venías trabajando de antes para que las coloques. O sea, todo lo que has hablado tienes que escribirlo ahí para que quede. Al inicio, en el nudo y en el desenlace. ¿Las pudiste colocar? Y pues ahí el pack, ¿no? Sí, en el pad, en el pad, en la parte debajo de la tarea que estamos hoy debatiendo y trabajando. De los verde y al User último. disconnected from your channel. Está bien resumido, ahí puse, ya se los voy a leer. Dividir la película en 3 bloques. Entonces, primero introducción, identidad colombiana, quiénes somos, exponer lo hermoso y lo trágico de nuestro país y a nosotros. Extendiendo y se. Ah, pero es que tú lo hiciste en otro lado. Entonces, mira, nuevamente, colócalo donde lo estamos colocando todos, que es arriba, Iván. Colócalo Arriba. arriba, debajo de la tarea. Que es que tú lo estás colocando propuestas de nuevas tareas. Entonces, más arriba, donde dice la tarea, que es desarrollo de propuesta de storyboard, guión, pum, ahí entonces introducción, tin, inicio, entonces ahí cada uno colocó un aporte y colocó su nombre, entonces coloca lo tuyo ya para que quede con lo de los demás, o si no ahí quedas como chico diferente. Sí, ok, ok, sí, es que no había visto, ya voy a colocar. User left your channel. ¿Cómo les ha parecido esta forma de trabajo? ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta? Es bueno saber eso. No, pues bacano saber que hay gente intentando hacer algo por esto, más que todo acá en Bogotá, en Colombia en general. Creo que es importante la dedicación que cada uno le vaya a colocar a esto, ¿no? Y quizás algunos lo hagan por decir, hay ideas nomás, que se dedicarán más en radicalizar el pensamiento o impulsar la idea de crear. Yo personalmente estoy, por decirlo así, conforme o contento con esto que están haciendo, ¿no? Ya viendo que están viendo malas cosas sobre el movimiento y ya creando bases para armar algo más serio, más radical, más evolucionado, más dedicado. Entonces, personalmente estoy muy, pues, bacano, ¿sí? Bacano esto que están haciendo y no voy a tratar de dar mi 100%. Para colaborar en lo que sea, para difundir la idea principal de todo esto. Listo, perfecto, Anti. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte sobre cómo estamos trabajando? ¿Quiere sugerir algo? Pues a mí me parece que están todos los medios necesarios, pero sí hay que estarlo observando, analizando y ver cómo podemos dinamizar de una manera más eficiente el trabajo. Ok, perfecto. Yo creería que esta, por ser la primera reunión, pues aparte de que es la primera y apenas nos estamos conociendo y todo ello, o al menos yo soy nuevo acá, pues me parece que la herramienta funciona. Este TeamSpeak me pareció genial, pues, para trabajar este tipo de cosas, y veo que el proyecto ya está cogiendo forma allí en donde estamos, pues, recopilando todas las ideas por escrito. Algo que sí quería de pronto aportar es que cuando alguno no tenga micrófono, lo ideal es que iban toda la idea como en una sola línea para que la persona que va a leer ello entonces se lo lea todo de seguido, pues para que no quememos tanto tiempo de pronto leyendo palabra por palabra, sino que toda la idea, entonces pues que le demos tiempo a esa persona para que escriba la idea, para que escriba la idea y de ese modo entonces que se entienda lo que está diciendo y que no lleve tanto tiempo. Perfecto, muy bien. Entonces todas las cosas para tenerlas en cuenta. Claro que lo ideal sería que todos tuvieran un micrófono, pero pues en la medida que no se pueda, pues sí, eso que tú dices es muy, muy, muy bueno porque permite que sea más fácil para quien lee. Bueno, entonces la idea es no extender más la reunión y ya empezar a definir y dejar pendientes para la próxima tarea. Si están de acuerdo con esta forma de trabajo, entonces vamos a proceder de esta forma. Vuelvo y hago referencia. Aquí, esto es un documento público, es un lugar, es como un escritorio de trabajo, como un taller. O sea, esto fue hoy, pero en la próxima reunión podremos reciclar este documento y trabajar otras cosas, pero el resultado de esto debe quedar consignado en la plataforma de equipos de trabajo. La plataforma de equipos de trabajo es bastante fácil de usar, tienen que registrarse. Y Mónica y otros ya me han solicitado a mí, que soy uno de los del equipo web, por cierto, aquí les cuento que yo hago parte del equipo web del movimiento en Colombia. Pues necesitan un tutorial un día que le dediquemos a reunirnos, entonces alrededor de aprender a manejar la herramienta. Entonces lo que les propongo es que para dentro de 8 días nos encontremos para esta misma reunión. Y antes de comenzar la reunión le dedicamos una media hora o si toca una hora al uso exclusivo de la herramienta. Entonces pues nos encontramos de 8 a 9 y a las 9 comenzamos la reunión formal del proyecto, pues ya como empezando a pensar. Propongo, ¿sí? Si tienen otras ideas, por favor manifiéstenlas. Pues no, Brian, tú llegas a la hora que puedas. Lo importante es que revises las grabaciones. ¿Dónde van a quedar las grabaciones? Las grabaciones entonces quedarían en el cuaderno de notas asociadas al proyecto de series, la película, en la plataforma de equipos de trabajo Open Atrium. Voy a volverles a colocar el link nuevamente. Eric, Mira, yo no sé qué tan posible puede ser que podamos conseguir, digamos, académicos que den su crítica y su aporte al sistema para, digamos, no quedar como de pronto como con una percepción de algunas personas de que somos unos rebeldes nomás y tener, digamos, como personas académicos que le den peso. No, excelente, buena idea. ¿Tienes alguno en mente y dónde crees que podría ir? Si tienes esa idea en mente, por favor, colócala en la parte que corresponde ahí entre nudo, inicio, nudo y desenlace. Colócalo y queda tu participación lista. Bueno, hay otra cosa que estaba viendo ahí, es que hay unas tareas propuestas que ha propuesto Mónica, Baraka y otros. Por favor, ¿pueden hablar de ellas antes de finalizar esta reunión? En la parte de la propuesta, por lo menos en la parte que yo puse lo del nudo, yo hablaba de hacerle una entrevista al Banco de la República, a algún representante, y pues obviamente nosotros con conocimientos previos, bien preparados sobre cómo se hace el dinero y ya habiendo investigado a fondo lo que ellos tienen que decir, pues ya saber más o menos qué preguntar y que confirmen realmente cómo es que se está manejando el dinero en Colombia, pues porque me parece que ellos son una voz y una parte importante que debe citarse si queremos hacerle una crítica al sistema monetario como tal. Y pues no sé si también hablo de lo que propuse para el final. Pues eso sería como parte de buscar los argumentos para corroborar los puntos del MZ de que necesitamos un cambio de paradigma, ¿cierto? Sí. Entonces eso debería ir en el nudo, porque en la conclusión iría la propuesta, o sea, en el final de la película debería ir la propuesta del MZ y la propuesta de nosotros. Otra cosa muy importante que yo no sé si ya la escribieron, que es lo que Jonathan está insistiendo desde hace rato, es que la película también debe promocionar lo que se ha hecho en Colombia, o sea, las actividades, el Series Media Festival en Cali, en Bogotá, los eventos de Bucaramanga, las cosas, o sea, como la historia del movimiento, brevemente o dependiendo de eso lo decidimos todos, pero sí debería estar incluida en esta película porque, o sea, esta película también tiene que ser una oportunidad para contar qué se ha hecho en Colombia. Claro, eso es mucho, muy importante, mostrar toda la historia y la evolución que ha tenido cada movimiento en la ciudad. Sí, exacto. Entonces, Perdón. perdóname, Jonathan estaba proponiendo eso, ¿cierto? ¿Tú lo escribiste? Yo no lo veo. Sí, yo lo planteé. ¿Pero lo pusiste o no lo pusiste? Todavía no lo he puesto, creo. Entonces, porfa, colócalo y coloca tu nombre para que quede pues como tu idea y pues obviamente entre en consideración. Aquí Crowsis, entonces colocó cómo propone el final. El nudo lo colocó Krausis también. Sí, bueno, Krausis ya hizo sus aportes. Genial. Ok, bueno, aquí hay una cosa que escribieron en propuestas de nuevas tareas que son las tareas del proyecto, más no el inicio, nudo y desenlace. Que fue lo que propuso Angélica antes de irse. Indagar sobre la tradición política en el país y la interferencia que tiene el sistema financiero, así como ver el porqué del conflicto armado, o sea, eso sería, Catherine Sole, Baraka, eso sería una tarea que podría muy bien ir concatenada con la de investigación. Conflicto armado, educación, política, cultura, EBR, ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Investigar? ¿Qué es eso? ¿Quién colocó eso? ¿Alguien lo colocó? Conflicto armado, educación, recursos, política. Yo estaba antes de. Yo estaba hace rato. O sea, Pero pero no sé qué era. no tiene nombre. Por eso o sea, no importa que la persona se vaya, pero si no hay nombre, no se sabe quién lo colocó y entonces pues puede ser un problema porque pues, o sea, no se puede, o bueno, sí, se puede tener en cuenta, pero entonces no se tiene el contexto de por qué lo escribió. Ah, ¿tú lo escribiste, Julián Manizales? Ok, ¿tú para qué colocas eso en tareas? ¿Eso lo propones como un tema de la película o como una tarea o es una investigación o qué es? Dale, por favor, habla y nos cuentas. O sea, lo que estoy intentando hacer ahorita es que, pues, para que no se nos alargue más la reunión, vayamos concretando, aunque yo sé que todos ustedes quedan con ganas y queda mucho más por hablar y por decir, pero entonces es como para dejarlo pendiente para la próxima reunión. ¿Les parece a todos? ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Listo, perfecto. Listo, ok. David, tú querías decir algo, qué pena. Dale, continúa, por favor. Sí, con relación a lo que estaban diciendo hace unos momentos de los aportes de otras personas, pues de académicos, tener en cuenta, por ejemplo, lo que hizo Steve Jobs con el último documental que él sacó, que fue como no estigmatizar a las personas para que digan lo que nosotros queramos que ellos digan, sino primero investigar acerca, pues, de esas fuentes bibliográficas que nosotros pensamos que pueden aportar mucho a la temática que estamos manejando, a la investigación que nosotros estamos manejando, y entonces buscar a esa persona que nosotros ya sabemos cuál es su forma, que ya sabemos cuál es su forma de pensar, ya sabemos cuál es la ideología que manejan, pero no, pues, pero tomar como ese ejemplo que manejó Steve Jobs en ese último documental, pues, que él explicó más o menos cómo fue que lo realizó. Otra cosa es lo de las tareas. No me queda muy claro por ahora lo de las tareas, cómo vamos a comenzar entonces a resolverlas. ¿Se van a manejar de pronto por grupos de personas para la investigación? Pues ya dijimos que la investigación entonces no es bueno dejarla en manos de una sola persona, sino que todos aportemos de cierta forma en eso, pues dividiéndonos por temáticas o por campos, pues, de investigación que sea necesario según la estructura que nosotros hayamos definido o que se vayan a definir. Pero entonces, en ese caso, bueno, aquí dice Jonathan que para la próxima reunión ya entonces será mirar a ver cómo hacemos eso, si dejamos por ahora sí o lo definimos de una vez, no sé. Bueno, ¿todos los presentes ya se registraron en la plataforma de Open Atrium, que es donde se está gestionando este proyecto? Hago la pregunta precisamente para resolver la duda de David y la sugerencia que hace. Mónica dice que sí. Sí. Zeta, ¿nos escucha? Sería muy bueno escuchar tu participación. ¿Quién eres? ¿Eres Julián de Manizales? ¿Tú, o sea que David es David Julián? Es que quiero como ubicarme quién es quién. Yo soy David Fernando. ¿Quién es Julián de Manizales? ¿Está acá? ¿Por qué no definimos la fecha de la próxima reunión? Yo había sugerido para dentro de 8 días, pero ustedes no me dijeron nada. Yo hice una propuesta, pero no rectificaron. Yo apoyo esa moción dentro de 8 días. Yo también apoyo a ella. También lo apoyo. Sí, dentro de 8 días está bien. ¿Todos de acuerdo? Listo, perfecto. ¿Baraco también? Ok, todos perfecto. Bueno, todos de acuerdo. Entonces, la próxima reunión sería para dentro de 8 días. Iván, ¿tú la puedes volver a convocar como hiciste esta primera vez? ¿Cómo así? ¿O sea, el evento otra vez o cómo es? Sí, para que crees de una vez el evento, crea el evento en Facebook y entonces colócale segunda reunión, la misma carreta. Y lo mismo, pues le pegas la misma información, pero entonces para que quede toda la gente invitada. Ah, perfecto. Muy importante, y si pueden, que entre ustedes en el transcurso de esta semana se vayan hablando, ya sea a través del grupo de Facebook o de la misma plataforma o por correos intercambiados, o sea, hay que dar los correos de todos, así que todos se pueden escribir a todos y se vayan hablando e intercambiando información y vayan planeando cosas. O sea, lo ideal sería llegar con propuestas y no necesariamente, o sea, no llegar a hacer la tarea, porque entonces pues se nos va más tiempo del necesario. O sea, lo ideal sería que cuando nos veamos en las reuniones, lo que haya que hacer en realidad sea empezar a definir y a tomar decisiones, para que cada uno llegue con propuestas. ¿Les parece? Bien. Okay, ya tienen tarea para dentro de 8 días. Dime, dale. Que sería bueno que cuando haya un tema seleccionado, por ejemplo, que alguien pudiera decir, bueno, me quiero inscribir con usted, por así decirlo, ayudarlo a trabajar este tema. Creo que podríamos hacer eso, ¿no? De plantear los temas y decir quiénes van a apoyar ese tema con qué persona. Y ya Habla luego, más, pero lo habla, que usted dice. habla mejor porque no te entendí nada. No sé si ustedes lo entendieron, yo no entendí nada. Habla, o sea, habla fuerte y más cerca de pronto del micrófono porque se escucha como si tuvieras una cobija o algo así. No, Eso, en perfecto. eso. No, okay. Decir como por ejemplo los temas planteados y decir quiénes se van a suscribir, por así decirlo, a trabajar ese tema con esa persona. Pues deberíamos colocar los temas que están y quiénes se suscriben, por así decirlo. Listo, ok. Lo que tú estás diciendo se hace a través de la plataforma. En la plataforma, como quienes ya la han utilizado, no sé si Iván les quiere contar cómo funciona la plataforma, tú que ya la has utilizado. No sé, pues estoy haciendo el evento que me ayude Mónica. Mónica, ¿quién ha utilizado de los que está acá la plataforma? Es que es un poco complicado. Yo me inscribí, pues hay unos equipos por los que se divide uno y uno supuestamente pone dentro de los equipos los temas en los que quiere trabajar y se le asignan a las personas y ahí muestra quién está ¿Quién está trabajando en trabajando? qué tema, pero hasta ahí sé. No, no, perfecto. Eso es precisamente lo que quería decir, sino que pues quería que lo contara a alguien que ya estaba utilizando la plataforma. Exacto, Exacto, entonces la entonces. plataforma permite hacer eso que tú dices. Claro que las tareas se asignan a una persona, pero pues cuando uno comenta la tarea hay que evidenciar quién está participando. Entonces, por ejemplo, la tarea de recopilar que hubiera, documentos audiovisuales, creo que es que se llama esa tarea. Pues ahí aparecen los aportes de las personas que lo hicieron. Entonces, Entonces, la reunión quedaría para dentro de 8 días a las 8 de la noche. La la primera primera hora hora. se la dedicaríamos a aprender a manejar la plataforma de equipos de trabajo. Y la segunda a retomar este documento y a trabajar en conjunto con TeamSpeak, el documento público y la plataforma de equipos de trabajo, Trabajo. que es donde queda consignado el proyecto y es donde, por ejemplo, ustedes, sin necesidad, que esa es la otra cosa que es muy interesante de esa plataforma. Supongamos que se acabó la reunión, pero mañana no sé, a David se le ocurre que, por ejemplo, tal video se debería tener en cuenta, ¿sí? O quisiera comentar una idea que se le ocurrió, ¡pum! Va, se Ah, dirige a se la dirige. tarea, escribe y ahí queda, ¿sí? O, por ejemplo, se le pasó una idea a Mónica. Entonces Mónica va y la coloca en, no sé, por ejemplo, en la tarea de storyboard. ¡Tum! Y ahí queda, y queda para todos. Entonces cualquiera la visita y se da cuenta del progreso y se genera pues un foro alrededor de cada tarea y de cada asunto. Y entonces eso se hace atemporalmente. Cada uno lo va haciendo en el momento que se conecta y puede responder. ¿Ven? ¿Ven la ventaja de la herramienta? Eric, estaba escuchando muy atentamente lo que estabas planteando y me quedó una duda. Ya se empezó a formar la metodología, ¿no? De cómo se empieza a realizar ese trabajo virtual acerca de la construcción de la película. Mi pregunta es la siguiente: metodológicamente, ¿cómo vamos a hacer para tomar decisiones? ¿De qué manera? ¿Por votación? ¿Quiénes podrán votar? ¿Todos dentro de una reunión? Empezó a establecer protocolos sobre cómo empezamos a definir las situaciones de movimiento. Uy, Ya, no me hables de ya puse protocolos. el evento. Dale. Entonces voy a poner el. Pues nada, o sea, pues ya nos habían dicho que va a ser por vocación. El problema, sí. Menos esto que no, como me decía Eric, no puede ser así tan subjetivo. Sencillamente nos vamos a guiar por la razón y pues creo que el sistema que utilizamos hoy es bueno. Lo que Bueno, lo pasa que es que pasa como es la que. primera vez podemos irlo mejorando. Tal cual. Vale. Jonathan, dale. ¿Quién quiere hablar? Brian, dale, te escuchamos. Yo Ok, quisiera ok. decir, Brian. Dale, dale. Dale, dale. Es que Brian tiene retorno. Brian, tienes un problema con tu micrófono. Dale, David. Dale, David. Sí, Sí, quería decir quería. algo. Quería decir algo y es con relación a la forma como se convocan entonces a las reuniones. Que lo ideal sería formar un grupo en Facebook en el cual uno pueda entrar constantemente a mirar pues, los eventos que se están organizando, porque de este modo entonces, si se forma un evento por cada reunión, tocaría esperar que alguien nos envíe la invitación y pues lo ideal es que las personas tengan como un punto en el cual puedan llegar siempre y que los eventos se publiquen allí mismo, dentro de ese mismo grupo. Eso que tú propones ya está resuelto desde el principio y esa es la forma en la que trabajamos. Bueno, aquí para ya, para ir finalizando la reunión, entonces dos cosas. La primera, la plataforma de equipos de trabajo es donde se gestiona el proyecto y se manejan las tareas. Los documentos públicos son, digamos, como el escritorio donde trabajamos en las reuniones virtuales, pero pues, o sea, son virtuales pero presenciales porque todos estamos en tiempo real aquí hablando. Y el grupo en Facebook es el espacio que se utiliza para hacer difusión de lo que se está trabajando en la plataforma de equipos de trabajo y convocar a las personas a la reunión. Entonces, no sé si alguien tiene el link, sino yo te pego el link del grupo en Facebook y te unes e invitas a las personas que tú crees que estén interesadas en participar en este proyecto. Muy importante para participar en este proyecto tener claras las ideas del movimiento. Si no, o sea, eso es como hacer una película de Madonna sin saber quién es Madonna, sin saber o sea, nada del personaje. Entonces exactamente estamos en la misma situación. Si vamos a participar en el momento tenemos que estar enterados de las ideas, y si vamos a participar en un proyecto pues tenemos aún más que estar claros en esos sentidos. Y por favor no teman preguntar, no teman equivocarse. Cuando uno se equivoca es cuando más aprende. Aquí encontrarán un clima y un ambiente muy chévere donde las personas de todas partes del mundo les podrán resolver dudas. Les recomiendo mucho a los amigos de España, y los de Argentina pues no se quedan atrás, aunque a veces son un poquito sobrados, pero en general aquí la gente está a disposición de ayudar y de escuchar a otros. Anon dice que se han escuchado de Tribe Movement. Sí, claro, es otro movimiento y es un fraude. Pero pues ahorita estamos como off topic con ese tema. Si quieres, no sé, se quedan hablando sobre eso después de que acabemos la reunión. Yo sí me retiro apenas acabemos la reunión. Felipe, ¿te vas? ¿Dejaste tu correo anotado en el documento público? Pues dejé mi... sí, no, de mi, ¿cómo se dice? Tu aporte. Mi comentario en la parte del nudo con mi nombre, pero no supe en qué parte colocar mi correo. En la parte de abajo, al final, colocas tu correo, por favor. User disconnected from your... Ah, sí, ya. Sí, lo coloqué al principio, listo. Sí, ya. Jonathan se fue, esperemos a ver si vuelve. Y le terminamos de responder su pregunta. Bueno, entonces nuevamente, ¿cómo tomamos las decisiones acá? Por consenso racional. Consenso racional es lo que el ejercicio que hicimos hoy, pues se hacen propuestas, se debaten argumentos y entre todos estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo procedemos, si no, no. Y las propuestas las puede hacer cualquiera y los argumentos o contraargumentos también los puede hacer cualquiera. O sea, lo importante es, o sea, no es decir, quiero esto, pero quiero hacer esto o no quiero hacer esto. Porque no quiero, eso no es un argumento. O sea, detrás de ese no querer tiene que haber una razón y esa razón tiene que ser, pues, o sea, tiene que defender, o sea, más que defenderse, tiene que entrar en el criterio y juzgamiento de todos. Y de esa forma es de la forma en la que realmente participamos, porque si votamos entonces gana la mayoría y la democracia tiene el gravísimo error de que como es desde la subjetividad, entonces ¿quién está de acuerdo con esto? Yo, y si todos están de acuerdo sobre una decisión mala, se va a tomar una decisión mala, porque no hay proceso, no hay proceso racional, no hay un pensamiento crítico, y eso es muy importante que lo ejercitemos. ¿Listo? Entonces, por último, ya para ir cerrando la reunión del día de hoy, entonces en tareas se colocó... yo estoy de acuerdo con que el inicio se aborde, ¿quién escribió eso? ¿Alguien escribió eso? Yo estoy de acuerdo con que se aborde la identidad colombiana, pero referente a la introducción quisiera contextualizar al mundo desde una perspectiva de cambio impulsado por profundos desequilibrios y el descontento social materializando en múltiples... Creo que eso lo dijo Jonathan, ¿cierto? ¿Recuerda? Es que es para colocarle nombre y poder ir finalizando. Hola, ¿alguien, no? ¿No se acuerdan? No. Ok, perfecto. Entonces, David de Manizales, ok. Eso que tú estás colocando, David, es que lo que quería hacer con referencia a esto no es que el texto esté bien o mal, sino que eso no iría ahí, porque eso no sería una nueva tarea. Eso es un comentario con respecto a tu punto de vista relacionado con qué, David. Pues en ese caso sería un punto de vista general, pues como algo general para la película como tal. No sabía si eso iba entonces a la introducción o desenlace, sino que no lo quise meter dentro de ellos porque en realidad es algo general y pues bueno, eso fue el único espacio que vi para colocarlo. Listo, perfecto. Entonces sugiero que esos dos comentarios finales, el tuyo y el de la otra persona que no sé quién es, los voy a definir en una parte que se llame comentarios generales. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? O sea, como para darle un orden a esta vaina. ¿Listo? Sí, de acuerdo. Listo, entonces para los que quedan, Anti, Brian 451, David de Manizales, Iván, Mónica, Soleil, ¿algo más para agregar para que quede en la grabación? Sí sería muy bueno que no chatearan tanto y que hablaran más porque para eso se graba, y no queda el loquito Eric hablándole al vacío, hablando solo. Por mí no sería nada más, por hoy. ¿Listo? ¿Quién más? Por mí también estaría bien hasta este punto. Ok, perfecto. Iván, Mónica, Brian 451. Yo creo que hasta ahí podríamos dejar, está bien. ¿Listo? ¿Soleil también? Sí, yo creo que está aquí. Listo, entonces felicitaciones, creo que fue bastante productiva la reunión del día de hoy. Para los que nos escuchen por diferido, disculpen lo extenso de la grabación. Lo ideal es que tratemos de hacer más cortas estas grabaciones y pues que participen con su voz para que también quede registrada la opinión y puntos de vista. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima reunión, que sería ¿en qué fecha, Iván? Ah, por cierto, en el punto más alto de esta reunión habían 25 personas. Quedaría miércoles 15 de febrero a las 8 de la noche. Miércoles 15 de febrero a las 8 de la noche. Entonces, para recordar, queda la primera hora para hablar sobre, para explicar la herramienta, cómo se usa, y después a trabajar en este pendiente. Por favor, estén revisando este documento, estén pendientes al tanto todo el tiempo y ya tienen los correos de todos. Háblense, sean amigos, quiéranse mucho. Nos vemos en la próxima reunión. Buena vida a todos y hasta pronto.